Buenas, habéis visto Cisne Negro porque la chica al final muere. Y si no fuerais unos incultos de mierda y vierais el lago de los cisnes, ya lo sabríais, joder, y no estaríais tan cabreados conmigo ahora mismo. ¡Vota por Nixon! Buenas, yo soy The Writer. Y yo soy Aecio. Sean todos ustedes bienvenidos a Tío, en serio, no nos fuimos al final, capítulo 8 de Cuarto Reich. Sí, nena, estamos de vuelta. Hay gente que tenía muchas ganas de vernos volver. Yo sigo flipando. Y hay otras que no tanto, pero eso nos da igual. A mí no. Yo me regocijo en su odio. Por eso mismo, se lo dedicamos a todos los que nos odian. Hola, kryptonianos. Bueno, empezamos una nueva etapa en Cuarto Reich, una etapa donde ya no estamos en BlipTV, donde seguimos sin estar en iTunes, donde cada vez estamos más censurados, porque esto es peor que el cine español. Nos cercan como animales. Joder. Entonces, si es la primera vez que oyes este podcast, lo que te estuviste perdiendo, chico. Esto es un podcast muy muy nazi, algunos dicen que de humor. Pero yo creo que no, yo creo que exponemos nuestras firmes teorías raciales e ideológicas. Y eugenésicas, no te olvides de eugenesia. Por supuesto. Y tenemos varias secciones que paso de decir porque descubriráis a continuación si os quedáis a oír el podcast. ¿Por qué coño tienes un árbol aquí? Porque ¿qué estás? Porque es la empresa de mi tío. Ah, Dios. Está revolviendo mis cosas aquí el señor Aecio. No tengo... Ah, aquí está. Joder, tiene un vibrador que toquetea cuando graba siempre. Se llama MP3, pero bueno. No, es un vibrador. Lo pone aquí, bah. 512 megas, MP3 player. Es uno antiguo. Whatever. Quiero que sepáis, es verdad, quiero que sepáis que perdí mi iPod en una noche de borrachera brutal. Y que si alguien... Ahora soy un podcaster sin iPod. Y si alguien tiene a bien regalarme uno... No digo que se lo agradeceré, pero le estrecharé la mano fríamente. Bueno, teníamos un montón de comentarios, curiosamente, que no tenemos aquí porque no tenemos internet, como siempre. Vivimos como pobres mendigos. Sí. Y el rollo es que, por una vez y sin que sirva de precedente, queremos dar las gracias a todos los que comentaron y a todos los que, oyendo la última grabación que hicimos, pensaron que nos íbamos a ir. Pero no, no, no. De aquí no nos mueve si nadie. Si algunos de vosotros mojasteis las braguitas de emoción, oyéndonos en nuestra firme despedida. Pero bueno, por si acaso a alguien no le había quedado claro, obviamente es todo mentira. Nos estamos carcajeando salvajemente de vuestras ilusiones y vuestros miedos. Y Cuarto Reich sigue aquí más nazi, germánico y ario que nunca. Aunque grabemos cuando le sale del culo, hombre. Tengo una vida ocupada, coño. Tienes que dormir como el animal perezoso que es. ¿Te has visto dónde vivimos? Tengo sí, que dormir. Para es verdad, cuenta, el señor este... estaba durmiendo plácidamente hasta que algo pasó, que lo llenó de furia y lo hizo querer grabar. Y antes de empezar con las secciones, por favor, señor Aecio, quiero que relates la historia. Quiero decir antes de todo que no vivimos en un hospicio ni en una especie de... ¿Cómo que no? Bueno, sí, coño, vivimos en un sitio deplorable, horrible, lleno de mierda, vómitos y destrozos. Pero la gota que rebalsó el vaso fue que yo estaba durmiendo, soñando con muerte, destrucciones al ritmo de alguna ópera wagneriana, cuando, por ninguna razón y con la luz apagada, una de mis bombillas del techo estalló y salió disparada hacia la pared, cayendo y esparciendo sus cristalitos por mi ropa y mi cama. Y claro, yo me levanté asustado porque yo estaba durmiendo. Y por un segundo creí que los rusos o el Mossad nos habían encontrado el fin y nos, era nuestro final. Pero no, las luces seguían apagadas y este hombre estaba charlando amorosamente por ahí. ¡Oh, qué dices! Yo no hago eso. Y toda la cama mía estaba sembrada de cristales. Quiero que sepáis que esto es un complot. ¡Y estoy furioso, joder! ¡Ya no tengo luces! Dime la verdad, tú, o sea, diles la verdad a los tíos que nos oyen. Tú lo que pensaste fue, Dios, este writer está borracho otra vez, joder, ¿qué está haciendo? No, lo primero que pensé fue, oh Dios, acabo de destruir una bombilla, debo tener algún problema. rollo pelichón así. Pero dile la verdad, la luz estaba apagada, que es lo peor. Sí, eso es lo que me llena de ira. O sea, si lo tuviese encendido, no lo entendería, pero vale. Yo lo entendería, pero así flipo. ¿Pero qué pasa? Puta mierda de sitio. Y yo tengo la teoría de que mañana va a arder la casa. Por suerte no estaré aquí. Si mueres, oficiaré un par de ejecuciones como No ritual, me pero. llaman a ejecutar, ya sabes quién. No. Sí que me van a ejecutar. Por no sé quién. Lourdes y esta gente. Ah, es verdad. Diles qué te ha dicho, porque a mí no me dijiste. Fuiste No, muy sucinto. Te mandó es a la mierda que... y tú a ella, pero tienes Sí, que ser más tuve explícito. una pequeña charla con la gente que lleva al sitio donde vivimos porque todo estaba lleno de mierda y vómitos y alcohol. Y eso no le gusta a la gente que tiene que limpiar. Pero Y quiero dejar hostia. bien claro que ni la miseria ni los vómitos son míos. Porque en este país de mierda debe ser porque debo tener cara de negro. Todo el mundo me echa las culpas de cuando hay vómitos o sangre o defecaciones por Y no, a ver, doquier. la palabra mierda nadie la pronunció. Por Pero algún día. fue en plan de, oh, ¿por qué no te hago entrar en razón? Y yo, no, no, vas a hacer entrar en razón a la tía que limpia. Mira, el vómito ya lo limpié yo, pero el resto va a venir a recogerlo, sí o sí. Y Dios, me parece fatal lo que está haciendo. Y pagamos una punto. animalada para que la tipa te Pagamos una anime. animalada brutal. Yo creo que tengo derecho a vomitar por donde me pete. En Juan serio. también opina lo mismo. Sí. Nuestro compañero fan fatal también piensa lo mismo. Oh, qué orgulloso de nosotros estaría si supiera que estamos grabando. Bueno, Ya lo verá mañana. nos va a denunciar, recuerda. No, es verdad, nos dejó, uno de los comentarios que teníamos era de él diciendo que nos va a denunciar. Encantados. Oh, sí, presión mediática. Unos queman iglesias, nosotros ponemos poemas. Sí, somos gente Chuta. culta y interesante. Bueno, pues vamos a empezar ya con las secciones. Tío, estoy pensando. Igual la bombilla es un intento de atentado. En plan, la Oh, señora llena de odio, hacke, o sea, jodió las no bombillas. te pongas paranoico, tío, no es verdad. Voy a matarlos a todos antes Ay, de que hablen joder. conmigo. Ay, joder. Bueno, pues vamos a empezar con esta mierda. Por cierto, ¿has notificado que son las 6:11 Es verdad, son a.m.? las 6 y 11 de la mañana del 11 del 3 de 2011, ahora mismo. Sí, hemos vuelto a trasnochar. Mira, tendremos que haber calculado la fecha de cuando murió Hitler, para decir tal año de nuestro Señor. Fue en julio o algo así, creo. No, No. no sé, no tengo ni Bueno, idea. no sé. Da En igual, algún hace momento. mucho tiempo murió nuestro amado líder, que nos guía. Bueno, la gente que oye el podcast de antes, o todo esto, los capítulos viejos volverán a estar lo antes posible online, se daría cuenta de que cambiamos la cabecera. Hostia, que no sé si tengo. Sí que los tienes. No, es que pasé todo al. Oh, mierda, a lo mejor. Espera, que los Bueno. pasé todo al disco duro de Ana. Y. Ah, no, sí, creo que sí, No, mira, va. que ya no los pasé al. Hostia, casi perdemos ahora los No, digo porque lo voy a formatear en breve, o No, sea, tengo que pero los sacar de sacamos ahí. antes, joder. Ah, por eso. Bueno, que vamos a tener los capítulos lo antes posible. Y la gente se habrá dado cuenta, si nos oyes de antes, los cuatro fans que nos deben quedar. Hola, Dani, Adri, hola, Aune, hola, Jardita. No creo que nos salga más gente, o más gente importante, por lo menos. Os habréis dado cuenta de eso, de que cambiamos la cabecera, pero quiero que sepáis que esto no va a ser permanente. Solo fue porque ahora nos hemos ido a las estepas finlandesas a beber vodka y a cantar canciones con el grupo este, que se llama Korpiklaani, que es un grupo de folk metal que solo habla de beber y de ir al bosque. Lo cual a mí, beber e ir al bosque, me parece No, perfecto. tenías que decir, como buenos gallegos nos parece perfecta la idea de ir al bosque y beber y emborracharnos y perdernos en el bosque y seguir bebiendo y destilar hidromiel de castañas. Es verdad, estoy destilando hidromiel ahora mismo, quiero que lo sepáis. Las hordas del norte vuelven, Odín estaría orgulloso. Ah, y ya que... se me acaba de ocurrir ahora. Quiero organizar una quedada. Otra vez. En San... Sí, otra vez. Pero ahora una especial, y a ti voy a arrastrarte. No me acuerdo que... Bueno, el día 20 y algo de abril estrenan la peli de Thor, el superhéroe. Y organicemos el día del estreno una quedada, en plan de vayamos todos a ver Thor. ¿Qué os parece? Si os apetece pasar por Santiago el día que estrenen Thor y verlo, y ver Thor en el Valle Inclán de Santiago a las 5 y cuarto de la tarde, acompañado de gente germánica como nosotros, escribirnos y iremos todos felices y compañía. Eso me recuerda, ¿qué fue de tu idea de la quedada gallega? Ah, sí. Joder, ya hicimos. ¿Pero cuántos eres? ¿Cuatro? Éramos más porque vino público. Oh, pero el público no cuenta. Es verdad, tengo que dar las gracias a la gente de la Llama Oscura también por ser gente tan simpática que me arrastraron a un concierto. Y luego nos fuimos a grabar a horas como estas, más o menos, también. Y bueno, hay quien lo oyó. Hola, Jardita, otra vez. ¿Quién coño? Pero hay que una chica muy guay, de un podcast muy bonito. Normas de equivocación, deberías oírlo. No escucho podcast, ya sabes que no. Un día te puse un trozo y te reíste, reconócelo. No me acuerdo. Sí, un día te puse un trozo, porque te puse a los kryptonianos y dijiste, ¡Dios, quita esa mierda! Dios, y te puse normas de equivocación, y hubo un momento que no sé qué dijeron de Kirby, y te escojonaste vivo. Ah, wow, pero fue ese momento, el resto me aburro. Dios, estar 2 horas oyendo hablar a alguien, Dios. Va, eso es durar 1 hora y media. No me aguanto ni a mí mismo, no me aguanto ni. Bueno, pues eso, si os queréis venir a ver Thor, avisar y vamos todos, joder. Y ya llevamos 11 minutos, sí. Sin decir absolutamente nada. Ya, creo que no hay nada más que decir. Bueno, en serio, gracias a todos otra vez. Cuarto Reich, capítulo 8, empieza ya de verdad. Y empieza con nuestra primera sección, donde el señor Ezio pone a parir a una comunidad autónoma de su elección. Y esta vez será algo muy español, pero muy muy español. Señora Ezio, ilústrenos. ¿Gibraltar? Sí, bueno. Gibraltar. Bueno, español. Niños y niñas, los que seáis del sur estaréis especialmente concienciados con este problema de dominación. Como bien sabréis, algún tipo de propaganda judeo-masónica izquierdista se esfuerza en hacernos creer que Gibraltar es inglés. Bueno, quiero que sepáis que Gibraltar es puramente español, ya lo demostró Torrente y tal. Oh, sí. Y vosotros diréis, ¿qué coño es Gibraltar? Bueno, yo todavía no tengo muy claro, porque al parecer... Estoy agitando el hidromiel, no sé si se oye. Hay que agitarlo cada poco. Es un nuevo modo de masturbación. Sí. El caso, hay dos tipos de Gibraltar. Yo no lo tengo muy claro. Cosa de los sudacas de Andalucía, yo qué sé. Pero es que es flipante, porque a veces los telediarios en verano no tienen noticias. Como siempre. Y claro, llega un momento que tienen que parar de hablar de gatos cantarines navideños y de que hace mucho calor. Entonces se buscan otras noticias. Si es Antena 3, empezarán con los videojuegos violentos. Con lo cual yo estoy completamente de acuerdo. Joder, a la gente de Rockstar habría que quemarlas en una hoguera a todos. Y a veces se van a Gibraltar a preguntarle a la peña que qué opina. Y ver a un tío que tiene más acento andaluz que un sevillano decir, ozu mi arma chiquillo, que yo soy inglés. Y, pero tú no sabes hablar inglés, hijo de puta. A mí porque vistas de rojo y azul me da igual. No, tú no eres inglés, porque no sabes ni el puto idioma. Yo salve a la reina, mi arma. No. Eso demuestra que los andaluces no les puedes dejar hablar, porque deberían estar todos metidos en... corrales, ¿sabes? Como los animales, porque luego pasan cosas como estas. Y diréis, ¿cómo se ha llegado a esta situación de que la Unión ya condena un peñón de mierda que lo único que hace es estorbar la salida del Mediterráneo? Pues veréis, todo fue hace mucho, mucho tiempo en el País de las Maravillas, cuando España tenía un imperio donde nunca se ponía el sol. Hola Potosí, hola México y hola esos sitios de mierda. ¿Cómo te gusta el Potosí, joder? Dios, es genial, mina y bueno, en fin. Por las envidias naturales de las razas inferiores hacia el glorioso imperio español de pura casta, que diría Franco, pues invadió una mierda de peñón donde había una fortaleza o algo parecido, una especie de ciudad, por el 1700 y pico, que por entonces no le importaba a nadie porque el Mediterráneo, ¿sabes?, no pinta una puta mierda, y lo conquistó a traición, con alevosía, mientras nosotros estábamos ocupados masacrando catalanes o portugueses. O gallego, ya, total, todo lo mismo. ¿Qué más da? Matando gente. Whatever. El caso es que llevan 300 años dando por culo, teniendo flotas ahí. Si habéis visto James Bond, creo que había una escena de Pierce Brosnan bajando en paracaídas, una mierda así. No me acuerdo, no. No, igual, no. Se me fue la pinza. No, es James pero, Bond. Sí, hay un James Bond donde aparece en Gibraltar. Hay uno donde aparece Bilbao. No, Gibraltar. Y en Misión Imposible 2 aparece... creo recordar que Valencia, y ponen las fallas, Y dicen, mira como que aman a sus ídolos, mezclan la Semana Santa con las fallas y hacen un Cristo enorme. Whatever, salen James Bond. Tom Cruise, todos te queremos. El caso. John Woo, te queremos más aún. A mí, bueno, en fin, sueños. Dios, tengo tanto sueño que ya no sé lo que digo, en fin. El caso, Gibraltar, ¿qué es hoy en día? Pues sigue siendo el mismo puto peñón donde hay monos. No, no es coño, hay monos ahí, en serio. Es verdad. Sí, sí, hay un... Probablemente sean los primos superiores de los andaluces. Lo que veis ahora en Sevilla es una degradación genética. Y eso, lo que dice Reiter, andaluces gordos, llenos de ingleses. Otra cosa que me llama la atención, o sea, yo nunca estuve ahí, ni pienso estar, porque es una piedra y en cualquier momento se hunde. Y me da miedo. Cuando se ve en estas noticias el telediario que digo, que no tiene nada que decir y tal, joder, el sitio parece que son dos calles llenas de tiendas de souvenir con banderitas inglesas por doquier. Que joder, lo de las banderitas es un trapo, joder, aprender el idioma, que es más, no sé, ¿a tú qué le das más importancia, a una bandera o a un idioma? No sé, digo yo. Estamos en España, el idioma. Por eso. Pero esto es debido a que los andalucianos de Gibraltar están levemente más desarrollados que los españoles. Aparte de que el rollo es, yo creo que en todos los países es como en España, ¿no? O sea, es saber el idioma del país no es tu derecho, es tu deber. Tienes que saber el idioma. Técnicamente podrían meterte una multa por no saber el idioma. Si tú te crees inglés y vives en un sitio que incluso los ingleses creen que es suyo, y si no sabes inglés, no sé. Pero te iba a explicar el por qué se llega a este punto. ¿Por qué? Y esto es debido a que en Gibraltar casi no vive nadie. Realmente todos los gibraltareños viven en la frontera española. Lo que pasa es que ahí, como es una joder, base, porque es una puta piedra, donde no hay nada. Como es una base militar y tal, hay una exención de impuestos. Ah, pero es una base. Sí, es una base de submarinos. De hecho, sí, es verdad que tienen submarinos. Que había aquí hay algunos que tienen derrames y sí, de guerra nuclear chunga. Los submarinos se dedican a putear a la Guardia Civil. Bueno, sí, sí. Aún ni habrá guerra por eso, pero yo, en fin, carlito. Ni bueno, habrá guerra. Whatever. ¿Qué es eso? Que disfrutan de exención de impuestos, tarifas. Es como cuando vas a Andorra. Sí. Entonces la gente... ¿Andorra es...? ¿Tú sabes cómo se gobierna Andorra? Sí, es un error histórico. Estuvo en guerra con Alemania hasta 1955, por cierto. Joder, qué triste. Y fue porque le declaró la guerra en la Primera Guerra Mundial y nadie se había dado cuenta. Y de repente miraron los archivos, o sea que estamos en guerra. Con Alemania, nos van a joder vivos. No, y firmaron la paz, ven ahí, Dios. Bueno. No, pero es que Andorra está gobernado por el cura de allí. Sí. Y por un no sé qué tío catalán, un noble. Por los dos a la vez. Y el idioma oficial es el catalán, y según tengo entendido, no demasiada gente lo habla. No, el idioma oficial es el catalán, y el que más es hablado es el español. Ya. Y a veces hay francés. Cosa que a mí me parece perfecta, la del español. Es un idioma, el español es un idioma riquísimo en adjetivación y en tiempos verbales. Es el único idioma del mundo donde puedes expresar cualquier tipo de sentimiento. Y es especialmente hermoso para la poesía. Y probablemente... Que se lo diga a nuestro compañero de piso. Sea probablemente el más destructivo, pero en fin. Whatever, estamos hablando de Gibraltar y sus gibraltareños. Pues no hay mucho que decir. O sea, es que es una piedra, yo qué sé. Antes de que lo conquistasen los ingleses no había nada, una fortaleza antimoros. Después, básicamente era una base de submarinos para la Guerra Fría. Y hoy en día... Y aquella, en los buenos tiempos. Sí, y hoy en día es una colonia, comillas... La cual tiene como 60 o 70 denuncias de la ONU por colonización y no sé qué, mariconada. Sí, sí, de hecho casi todos los años la ONU dice, pero lárgate de ahí. Y Inglaterra dice que toma por culo. Ya sabemos cómo se las gasta Inglaterra, ¿verdad? O la Irlanda del Norte. Son muy suyos ellos. Sí, bueno, yo sigo diciendo. No son tan suyos como los franceses, pero son bastante algún suyos. Algún día los monos de Gibraltar tomarán el poder y conquistarán a sus primos inferiores. Pero sí, ellos están orgullosos de ser de ellos, es lo que digo. Que... Pero sí viven en España, es lo irónico. De hecho, hay problemas, porque, joder... Son putos andaluces, Dios, que os codáis, mierda. Volvemos a vuestro puto África del Magreb. En fin. algo más que... No, es que sabes, realmente no sé por qué hablamos de Gibraltar, no hay nada que decir. Ah, es verdad, hablamos de Gibraltar porque alguien, no me acuerdo quién, un comentario, nos dijo que habláramos de Gibraltar. Y yo dije, vale, pues hablaremos de Gibraltar. Hombre, porque yo a veces bajo del Valhalla donde estoy instaurado como dios de todo el mundo nórdico. ¿Qué no te has tomado las pastillas? No. y bajo y me siento buena persona y digo, voy a escuchar a los oyentes. Y así acabamos hablando de esta mierda. No me acuerdo quién eras, pero mira qué mierda estamos haciendo por tu culpa. En nuestro regreso triunfal. Lo único divertido de Gibraltar es que es la mierda recurrente de todo facha fascista y de español. Los tres pilares básicos son Iglesia, Franco y Gibraltar. También es verdad. El Furba. Vas en el sur. Ya sabes que yo soy más de la puta vasca. También, un deporte genial. No sé, bueno, yo de mayor quiero ser pelotas. Muñeiras por doquier, eso es lo que hay que hacer aquí. Bah. Whatever eso, y lo único guay es que cada verano, como dice The Writer, pues los informativos nos asaltan. En plan, oh Dios, el tal submarino nucelar tiene un derrame y tal. Lo cual... Oye, que yo prefiero eso a hace calor. Yo, sí, no. Estamos en agosto, claro que hace calor, lo joder. Lo irónico es que Inglaterra, que yo sepa, no tiene submarinos nucleares. Sí que tiene algún antiguo. No, no, no los tiene. De hecho, Inglaterra se basa en cruceros. Y pero antiguos. Mierdas. No tiene. No. O sea, tiene algún submarino convencional. No necesita nucleares. Porque cuando patrulla por el Pacífico... No acabo de entender muy bien por qué flotas de otros países patrullan por... Bueno, porque sí, tienen imperio. Que vigilar sus empresas. Tienen que vigilar yo, a Commonwealth, pero... Sí, tienen hay, que... Hay que recordar a Australia, hay que recordar a Australia quien manda. Ya, ya sabemos lo que pasa con los países del sur, hay que vigilarlos de cerca porque cualquier día se te rebelan, se nos cierra el grifo del oro y del petróleo y eso no está bien. Y los ingleses saben de esto. Los ingleses patrullan con... Joder, mira España, nosotros le vendemos armas a... Todos estos árabes que están en revueltas ahora, que más tarde también hablaremos del tema, nosotros le vendemos armas. Porque claro, con algo se tendrán que matar. Son países pobres que no saben ni construir escopetas. Joder, ni Kalashnikovs, que allí todo el mundo, parece que todo el mundo tiene Kalashnikovs allí, pero eso es que se los vendemos nosotros. Que yo, me parece genial, porque hay que levantar el país. No son Kalashnikovs, son manuelitos. No sé cómo se llaman, se parecen a Kalashnikovs. ¿Sabes que hemos vendido 5 fragatas de guerra a Noruega? A mí lo de Noruega me parece perfecto. También hablaremos de Noruega más tarde. El terror del caudillo trabaja día y noche incansable para propagar la muerte y destrucción en el mundo. Pero en fin, Gibraltar... Oh, único... Ferrol, ese sitio que no debería existir. Yo solo lo dejo caer ahí. Puñalada, bueno. Sí. El caso es que, ¿qué hay en Gibraltar? Andaluces, monos e ingleses. No tengo muy claro cuál es la especie dominante y superior. No sé, moríos. O sea, es que no hay nada que decir, es un puto peñón. No tiene ningún sentido, dado que a nadie le importa ya el Mediterráneo. Deberíamos venderles armas también, para que se maten. Ya lo hacen. Hay trifulcas todos los días en la frontera entre el mítico fascistoide facha y el andaluz guión Gibraltar, muy, muy concienciado él con la Union Jack, hablando en su especially British andaluz. British andaluz. Y tal. Qué chungo. Lo digo, es un peñón de mierda. Y no sé, ya os digo, habría hablado de otra cosa más divertida, yo qué sé. Es verdad, si queréis. Bravo, el Congo, joder, ¿no? Si queréis, ahora somos buena gente y estamos abiertos a sugerencias. No, mío, pero sugerencias decentes, no esta mierda. Yo quería hablar de Alicante, ese sitio infecto. Ah, pues habla de Alicante también. No quiero. Vale. Dame enfado, quiero respirar. Porque... Hablamos de Alicante en el próximo. Sí, ¿por qué no? Tú también es un sitio de mierda. Es el lugar de horror. Estoy harto de todo el sur. ¿Dónde van a ser las jornadas de podcasting? Y queremos ir. Pues más motivos. Buah, vamos a las jornadas. Yo quiero ir. Supongo. ¡Vamos a ir a Alicante! Sí, si queréis conocernos, intentaremos estar allí. Son 300 euros de vuelo. ¿Verdad? O menos, si lo podemos coger ahora, buah, hay que mirarlo con tiempo. Aún queda. Hostia, ¿cuándo es? ¿En verano? No, es en... Es en octubre o algo así. ¡Borre Dios! O sea, queda... Joder. Pero eso, vamos a intentar ir. Si queréis venir a pegarnos, yo estaré Yo estaré encantado de compartir unas hostias con vosotros. Por si acaso llevo la navaja. Prefiero compartir cerveza, pero como veáis, yo estoy abierto a posibilidades. No hay peligro, en Alicante no saben dar indicaciones. Cuando intenten encontrarnos acabarán en... No, aparte de que tengo hablado con un par de podcast colegas, que porque sí, tenemos podcast colegas. Y igual se pasan y como son varios, me camuflo entre ellos. En plan de, no, yo no soy drag. Yo no soy ese nazi chungo al que todo el mundo odia. Oye, yo orgulloso. Es más, voy a ir a la MRA y os voy a pedir una de sus camisetas. Sí, que... ¿Sabes que les borraron la página web? Sí, me contaste. Joder, yo no puedo reírme, mira. Pues vamos a... Voy a poner en Google mañana MRA, ¿qué pasa? No, en Wikipedia. Sí. Ah, creo que... Movimiento de Resistencia Ariana. Eso, vamos a intentar ir, a ver qué pasa. Y bueno, saludamos. Bueno, estamos muertos, ¿vale? Sí, podemos morir antes, pero si seguimos vivos, igual, yo qué sé, saludamos a gente. Sí, sé que nos escuchas entre las sábanas, oculto de tu mamá y de tus otros compañeros de podcast. Hola, criptonianos. Sí, para que no digan, Dios, qué horror. Bueno, cambiamos de sección entonces. Hablemos entonces de los criptonianos. Pues no, porque ¿sabes por qué? Porque sois un podcast de mierda y sinceramente no voy a perder el tiempo hablando de vosotros. Siguiente. Vale, vamos a hablar de... Como digo siempre, siempre introduzco la sección de la misma manera. Esa gente adulta con problemas mentales. Ah, mierda. Que se viste... Voy a coger un libro. No, vente, porque voy a hablar poco. Y además te va a encantar de lo que voy a hablar. Esa gente adulta que se... Buah, Dimas se está yendo. Voy a coger un libro, es que si no me aburro. No, buah. Me parece fatal. Bueno, se está yendo de Cuarto Reich Studios. Pues mientras se va, voy a seguir rajando de los kryptonianos. Eso es un podcast de mierda. Y os diré más, y voy a hacer autopropaganda. Ahora tengo otro podcast, aparte de este, de cine, como el suyo, pero en guay, que se llama Huelga de Guionistas. No voy pues, a hacer sí, hagas propaganda. Pues voy a hacer, porque aún no tenemos promo. Hablamos de cine y filosofía y tenemos temáticas muy marcadas. No hablamos de estrenos, así que somos originales, no como el resto de los podcasts. Y no lo digo solo por los kryptonianos, lo digo por casi todos. No hablamos de estrenos y hablamos de cosas clásicas. Yo qué sé, en el último hablamos de Tim Burton, en el próximo hablaremos de música. Mierda, de cine de músicos, putos héroes. Y claro, bueno, es huelgadeguionistas.blogspot.com. O sea, eso. Bueno, ese... Y estamos en iTunes, no como este podcast de mierda. No se echaron. Ya te largará. De hecho, sí, tal como está derivando el asunto. Bueno, pues vamos a hablar de las... Ahora, después de este momento de autopropaganda, vamos a hablar de pijamas. Y pensarás que voy a hablar de superhéroes, como siempre. Pero no, voy a seguir con mi monográfico de supervillanos que tienen razón. Sí. O sea, supervillanos... Que yo no considero supervillanos, creo, estoy completamente de acuerdo con todas sus teorías. Hitler. Aparte de Hitler. Pero Hitler le toca de cerca al tío del que vamos a hablar hoy. Porque voy a hablar... Capitán Nazi. Capitán Nazi. Del Capitán Nazi hablaremos un día. Pero es que no sé mucho acerca de él. Pero no voy a hablar del Capitán Nazi. De hecho voy a hablar de un supervillano de Marvel, que es supervillano a ratos. Y que es el malo favorito de muchos. Supongo que ya sabéis de quién estoy hablando. Sí, estoy hablando de Erik Lenser, también conocido como Magneto. Magneto, ese malo de los X-Men, que ahora mismo no es malo, pero bueno, es un hombre que tiene, pues como supongo que sabéis, tiene el poder de controlar los campos magnéticos, entonces lanza metal por el aire y cosas así. Pero su verdadero rollo interesante es divertido porque es judío. No jodas. Sí, de hecho estuvo... Joder, ¿no viste la película? ¿La viste? La de los X-Men. Sí. ¿Te acuerdas cómo empezaba la primera? No. Al tío arrastrándolo a un campo de concentración de pequeño, un montón de nazis. No jodas, ¿eh? Sí. Yo no me acuerdo de eso. Y de hecho tenía una escena... ¿Seguro? Sí. No me empieza sabe. Así. De hecho yo creo que esa escena... No la peli entera, pero esa escena... Yo creo que es la mejor escena, en plan triste, de nazis que conozco. A mí la lista de Schindler entera no me da ni la mitad de pena que me da esa escena de X-Men. No me acuerdo. Jo, porque le llevan a los padres y él lo dejan fuera. Y él empieza a gritar, es un niño de 4 o 5 años, empieza a gritar, pero a gritar como un puto energúmeno. Alarga la mano y los están metiendo detrás de una valla para llevarlos al tren este, para Auschwitz. Y él, Y el tío dobla la... con el poder, se descubre el poder en ese momento, dobla la barra entera y vienen como 10 nazis a agarrarlo y no pueden con él. Y al final caen todos al barro porque está lloviendo y todo es muy trágico. ¿No te acuerdas? No. Y luego en la misma película hay una escena... Es que creo que nunca vi al principio. Ah, pues es lo mejor de la película. Es que siempre lo pillo en Antena 3 o algo así. Bueno, pues para la semana te la traigo y ves el principio. Es lo mejor de la película. No me acuerdo. Y luego hay otra escena en la película. En la película quieren registrar a todos los mutantes. Porque los X-Men son mutantes y tienen poderes de nacimiento, al contrario que los superhéroes normales. Y la gente los odia por ello y quieren registrarlos para darles palizas. Y hay un momento que el Magneto, hablando del tema, se remanga el brazo, enseña el código de barras de Auschwitz y dice: ya me marcaron una vez y no van a volver a hacerlo. Es genial. Pues el pavo es judío, pero tiene ideas un tanto divertidas. El rollo es, se supone que los mutantes en el universo Marvel son el paso siguiente en la evolución humana. O sea, realmente son un nuevo tipo de ser humano, como podíamos ser nosotros al lado de los cromañones, por ejemplo, ¿no? O sea, un nivel superior en algo que va evolucionando. Y se supone que los mutantes, al tener poderes y tal, son mejores que el ser humano normal. De hecho, el nombre... Joder, ¿cómo se llama? El nombre científico que le dan en el cómic es... Nosotros somos el Homo sapiens sapiens, pues ellos son el Homo superior. O sea, porque es verdad, tienen poderes, son como nosotros, pero con poderes. Imagínate, tú eres como eres ahora, pero puedes volar, o puedes regenerarte, o puedes, yo qué sé, cualquier poder de estos. Joder, eres mejor que un ser humano. Y se supone que están reproduciéndose exponencialmente porque realmente es un brote evolutivo, porque la evolución, no sé si sabéis, que va por brotes. O sea, empieza poco, pero luego cuando empieza, empieza muy fuerte y no para. Entonces, claro, la teoría es que en algún momento los mutantes sustituirán al hombre normal. Y entonces ahí se contraponen las dos visiones y ahí está a donde quiero llegar. Están los X-Men, que son el tío este de la silla de ruedas, el Charles Xavier, que dice que vale, que sí, que esto va a pasar, porque joder, se supone que ya está pasando, pero que hay que llevarlo con calma, porque joder, los seres humanos también merecen respeto, y toda la mierda pacifista chunga de... Que luego el tío es un manipulador del carajo, que de ese también habría mucho que hablar. Pero en la superficie lo que dice es eso, que hay que llevar el cambio con calma, hay que colaborar con los humanos. El lema que tiene, los X-Men por ejemplo tienen un lema que es juraron proteger a un mundo que les teme y les odia. Y Magneto tiene a ratos, según qué cómic leas, algo que es parecido a los X-Men, también es una reunión de mutantes, que es la hermandad de los mutantes, que va de... Tienen la misma idea de, vale, nosotros vamos a superar al ser humano, pero ya, en plan, joder, pisémoslos porque son meras cucarachas a nuestros ojos. Y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Yo quiero que venga Magneto y me masacre. Porque él es mejor que yo, es el siguiente paso en la evolución. Y somos todos seres caducos. Y él no, él, joder... ¿No te parece genial? O sea, tiene razón en su planteamiento. Es un tío que trae el metal. No puedo respetarlo, lo siento. No trae el metal, hace con el metal lo que quiere. Si me dijeras que yo que se invoca dragones o... Que es un tío, y si leéis cómics, esto es muy fuerte, que le puede dar una paliza a Lobezno. Eso no lo puede decir todo el mundo. Joder, y además, eso, es judío, ya está. Pero es judío y nazi al mismo tiempo, porque tiene la idea, sí, ¿verdad? Porque tiene la idea de hay que exterminar a esta raza inferior. Pues eso, como un judío. Pero lo que mola de Magneto es que lo de la raza inferior es que no es racismo. Porque primero, es otra especie, como quien dice, y es verdad que es inferior, porque le faltan los poderes estos. No puede ser otra especie, porque si tiene la misma pinta como humano. Bueno, a ver, hay algunos que no, hay mutantes de Se sables. supone que se pueden reproducir con los humanos, ¿no? Sí. Pues ya está, solamente Sí, pero eso. son mutantes siempre. Quiero recordar, siempre son mutantes. Si se reproduce un humano con un mutante, siempre es mutante. Por eso están tapándonos nuestros nichos ecológicos. Se están colando en nuestros ecosistemas. Joder. Vale, a ver, es un cómic, no te lo puedes tomar ahí científicamente, pero la idea es esa, que realmente sí que son la raza superior, o sea, no es ninguna paranoia racista chunga, es que en este caso es verdad. Y joder, poneros en la piel del pavo, si vosotros supierais, pero lo supierais de verdad, porque es verdad, está demostrado científicamente en el mundo del cómic este, que de verdad sois superiores. Joder, yo también, en plan de, mira, hay que gobernar a esta gente porque son cucarachas. Y es genial. Y eso Yo es es... que ya sé que soy superior y tengo que vivir en un mundo de cucarachas. Pues Magneto piensa lo mismo. Mierda, estoy Y pensando. con él otros tantos mutantes, pero él tiene la voluntad del líder. Podríamos poner aquí ahora una hoja a la señora. Bueno, sé que soy una raza superior, así que obedéceme, cucaracha. Es demasiado gorda como para ser una cucaracha, no puede saltar. Una gorda cucaracha, Timón y Pumba se la Estamos comerían. hablando de la tía que limpia, que no quiere limpiar a todo esto. Pero Timón y Pumba comen cucarachas más gordas. Hoy oh, dicen que está rico, viscoso pero sabroso. Oh, Dios. Dios, ya me llegué al otro podcast para hablar del Rey León. No quiero hablar aquí del Rey León. Tengo hambre. Es Hamlet para niños. Bueno, eso es todo lo que tengo que decir de Magneto, si quieres añadir algo. Es que como no leo cómics, a mí es judío. Joder, pero en la película lo representan muy bien, o sea, es lo mismo en la película. La peli no me gustó una mierda. No. No, me aburrió. Me gustó la tercera y porque había ahí peleas. Sí, la tercera es toda la peli a hostias. Vi la tercera solo por la tía del mechón La blanco. tercera, de hecho, mola porque se supone que encuentran una cura a los mutantes, que realmente es otro mutante que le quita los poderes a los mutantes que están cerca, y con eso sintetizan una cura. Y entonces se establece, bueno, se monta la de Dios, y eso está sacado de un cómic en concreto, muy chulo, bastante más que la peli, sobre que realmente te lo venden como la cura, pero claro, los mutantes dicen, hey, que no estamos enfermos, o sea, solo tenemos un poder y somos Eso gente me superior. suena a lo que le hacían a los gays. Sí, es que es lo mismo, te lo ponen en ese plan, de hecho, en la película, y en el cómic aún te lo recalcan más. Te lo ponen en ese plan, en plan de, tío, es que no estamos enfermos. Pero hay la tía del mechón blanco que dices tú, por ejemplo, la pícara, tiene un poder que es que si toca a la gente, la mata, básicamente. Y le roba los poderes, si es un mutante. Y en la película nunca lo dicen, pero en el cómic le roba también los recuerdos y los sentimientos. Lo cual es bastante más triste. Y claro, la chica, para ella sí que está enferma, porque no puede follar con su novio. Pero, por ejemplo, la tormenta, que es la que le dice que no está enferma, joder, esa tía vuela por ahí y echa rayos. O sea, a todo el mundo le molaría eso. No, a mí no. Volar, volar. Yo si tuviera que elegir un poder sería volar. Iría volando de aquí para allá. Yo la regeneración. No, yo volaría. O Lobezno no mismo, joder. Lobezno tampoco se considera enfermo. Y mira que se considera muy chungo. Pero enfermo no. Hostia, solo saca cuchillas. Sí, y se regenera. Por eso. Y claro, se establece eso. Pero por otra parte, se establece el rollo de Magneto que dice, voy a reclutar a un montón de mutantes. Y voy a asaltar el sitio donde tienen la cura. Y los voy a matar a todos. Porque le recuerda lo de los nazis. De hecho, vuelve a decir lo de los nazis. A mí esto ya me lo hicieron y no me lo van a volver a hacer. O sea, mola mucho. Y toda la idea de Magneto en la tercera peli es eso, voy a saltar. Y por eso se meten tantas hostias, porque hay poco menos que una guerra. Por la cura esta. Y es muy simpático. O sea, es la peor de las tres, pero no es mala, como todo el mundo dice. Mala es la de Lobezno. La de Lobezno es dolor. Y a lo mejor porque es la única que no sale Magneto, porque. Joder, si te paras a pensar, no es el mejor personaje de todos. Yo es que cuando vi la peli de Lobezno tuve problemas y Es horroroso. no me acuerdo de gran cosa, Yo la la fui a ver verdad. al cine, por desgracia. Yo es que fui discutiendo, entonces Yo no. no. Bueno, eso es todo lo que tengo que decir de Magneto. Magneto es un ser genial. Porque Tiene me ideas parece nazis y es todo. judío. como nuestros amigos sionistas. Sí, y se me acaba de ocurrir de quién puedo hablar la próxima vez que grabemos. Pero no lo digas, porque si no es spoiler. Vale, pues no lo voy a decir. Ahora vendría dentro de esta sección la sección que empezamos el podcast pasado de las Super Frolians. Pero es la única sección de este podcast que tiene guión. Guión que no escribimos porque estuve horas hablando por teléfono en vez de hacer lo que debería hacer, que es dormir, en vez de grabar a las casi las 7 de la mañana. Entonces, solo os diré que si oísteis las Super Frolians anteriores, visteis que se acaban de crear. Pues bien, ahora mismo no hay capítulo, no porque yo no lo haya escrito, no, sino porque están creciendo con un metabolismo acelerado, entrenando duramente para ser superheroínas nazis y luchar contra el comunismo en la Alemania ocupada. Tío, en los años 80. Ya sé de qué quiero disfrazarme en carnavales. Ya pasaron los carnavales. Ya digo los siguientes. ¿De qué? Coronel de las Waffen SS. Tú siempre quieres disfrazarte de eso. Joder, eso es genial, uniforme. Y bueno, ¿y qué están haciendo las Super Frolians? Pues eso, están con el Mengele entrenándose en su sótano porque una gran amenaza se cierne sobre la ciudad. Tiembla Berlín. Yo solo digo, iba a decir dos palabras, pero son más de dos y no me apetece pensar cuántas. Vengador de la sangre. Wow. Yo solo lo dejo caer. Eso me recuerda. Tendríamos que poner alguna vez para la Super Frolians un fragmento de la película. ¿Cómo se llamaba? No, Goodbye Lenin. Ah, sí. Por supuesto. ¡Qué gran peli! A los nineses cantando el himno, Outstanding. Sí. Buah, es verdad, cantan el Outstanding. Ahora que sí, ¡qué gran peli! Lo tengo en el Skype puesto, sí, por cierto. Wow. Pues, mierda, deja de decir wow, la mexicana también lo hace. Joder, háblale de la mexicana. No, porque pienso enseñarle esto y paso de que... Este que está ligando con una mexicana por el Skype, yo se lo dejo caer. No, pues, está traicionando a todo en lo que cree. Tiene ojos claros. ¿Y qué? Es mexicano. Ya, eso le dije yo. Es mexicana y mestiza, porque ni siquiera es mexicana de verdad. No, en realidad es criolla. Porque yo no tengo problema con los guachupichus. Tengo problema cuando se empiezan a juntar con gente más blanquita. Son criollos. Sí, señor. Como el chorizo criollo. Y ahora... Bueno, espera que esta gente burda e indecente no sabe lo que es eso, porque en su país solo tiene salchichas normales. Y ahora podemos pasar a la siguiente sección, si quieres. Sí, sí, no. Bueno, el señor Aecio, no sé si soy yo, acaba de parar la grabación para decir que el podcast está pareciendo una mierda. Yo le digo que joder, son todos así. Pues vaya mierda. Yo qué sé. Pero bueno, ¿sabéis qué? Sigue siendo mejor que cualquier cosa que han escrito putos. Mima, ¿cómo los odiamos, joder? No, la verdad es que me hace gracia. Dios, qué malos sois, joder. Bro, ¿por qué existís? Bueno, el rollo es que... Hacernos propaganda y no habléis más. Ya nos hacen propaganda. Pues eso. Bueno, luego le grabaremos más cosas. Bueno, estaba diciendo que pasaremos a la siguiente sección. Falta algo. ¿Qué más da? Vamos a pasar a la siguiente sección. Falta la Super Frolians. No, falta algo más. Bueno. ¡Negros! Ahora está completo. Joder. Sí, el famoso grito del señor Aecio para los que lleguéis nuevos. Y bueno, pasamos a la siguiente sección. ¿Qué se llama? No sé, no me acuerdo si era en este orden como lo grabábamos, pero me da igual, las secciones las vamos a hacer igual. La próxima sección se llama Nazis que molan, donde hablamos de algún nazi que hizo algo, aparte de ser nazi, para molar. Y antes de deciros quién es, quiero poneros un pequeño fragmentito de una canción, porque habrá gente... o la llama oscura, que lo adivine. Así que os voy a poner un pequeño fragmentito de una canción muy tranquila y llena de paz y buenos sentimientos. Si dices eso, ya saben perfectamente que va a ser una burrada chonga, gritos y dolor. Pero todos sabemos que no. Así que os voy a poner un pequeño trozo de una canción y luego volveremos... Intuyo que me va a doler. Y hablaremos de alguien que es nazi y que hace algo, un aporte cultural a la humanidad, más allá del hecho de ser nazi, que ya es un aporte cultural bastante importante. Así que os dejamos con el pequeño trocito de canción. Bueno, pues ya está. Por si no lo habéis entendido, dice war, o sea, guerra en inglés. Pero el tipo del que vamos a hablar, que gente que conozca un poco de música ya habrá adivinado quién es. Este tipo no es de Inglaterra, como los gibraltareños, no, es de un país mucho más nazi. ¿Cómo era? El país de los lobos, y era sí. La nieve. Es de Noruega, chicos y chicas. Y es... Tierra de trolls y metal en general. Es uno de los grandes exponentes de ese gran estilo musical llamado black metal noruego. Black metal ambiental concretamente. Y habréis adivinado, si conocéis su música, que se trata de Varg Vikernes. Único miembro de esa gloriosa banda que acabáis de escuchar ahora, que es Burzum. Burzum y Varg Vikernes tienen una historia muy divertida. Pero eso me recuerda, ¿por qué todavía no le hemos enviado ese email diciendo, tío, queremos hacerte un cuestionario bueno, para el cuarto Reich? El señor Ezio aquí quería escribirle a este hombre, porque está de acuerdo con todas sus teorías. Pero vamos a empezar por el principio. Varg Vikernes empezó haciendo música a principios de los 90, más o menos, como toda la gente que empezó con el black metal noruego. Y estaba dentro de una organización que tenían sus colegas de black metal, que era el Inner Circle, se llamaba, que era una organización muy interesante, porque básicamente trataba sobre expulsar a los cristianos de Noruega, con lo cual yo estoy muy de acuerdo, hay que adorar a Odín. Sí, adoraremos a Odín, pero ya. Y entonces quería expulsar a los tíos estos. Y se juntó con una gente a hacer lo que haría cualquier noruego que quisiera expulsar cristianos. Quemar iglesias. Él y unos cuantos coleguillas se pusieron a quemar iglesias. En Noruega hay muchas iglesias de madera. Algunas que tienen cientos de años. Mil. La que quemó, una de las que quemó tenía mil y pico. La que reconstruyeron, que la vi una foto. Da igual, tío, es una Stavkirke que de hace mil años, de los tiempos donde los vikingos saqueaban y mataban. Me parece una ofensa. O bueno. Sea, respeto a este hombre, todo lo que hace, todo lo que piensa, todo lo que dice y todo lo que se pone. Pero no es. Bueno, el pavo, eso, junto con otra gente, pero sobre todo él solo, quemó 30 y pico de iglesias. Y lo peor es que llamaba a los periódicos, bueno, a las revistas y tal, y se chuleaba, en plan de, sí, soy un satánico chungo, hago música chunga, y quemo iglesias. Y, bueno, quema iglesias, tal. Bueno, el tío tiene unas ideas bastante como las nuestras, por así decir, acerca de la gente de color. Y de las empresas del imperio, como la Coca-Cola y... La diferencia es que él da mucho, mucho miedo. Y nosotros... Porque tiene no. Pinta de vikingo y nosotros no. Dame un par de años que me ponga trenzas así. Él no tiene trenzas y da miedo igual. Pero porque es noruego, joder, ya está. Sabes que en cualquier momento va a desenterrar el hacha y... Sí. Hostia, hay una foto muy famosa suya de cuando era joven, con una maza de clavos ahí. Que dices, joder, con eso puedes matar a alguien. En cualquier momento saca su draca y va. Y de eso vamos a hablar ahora, de matar. Porque sí, el hombre no se quedó en las iglesias. Primera muerte. Bueno, no sé si es la primera, pero una de ellas. El tío... ¿Mató más de uno? Oh, por supuesto. Indirectamente, pero sí. Vale, indirectamente. En una de las iglesias que quemó, había un bombero que quería cumplir con su deber. Y murió devorado. Fue... Como dicen en el telediario, fue pasto de las llamas. Joder, cómo estoy con el telediario hoy. Y eso que hace mucho que no veo uno. Pues fue pasto de las llamas el señor. Y murió. Otra muerte, y aquí ya empieza. Hay otro grupo, que es un grupo de verdad, porque son más de una persona. Que ya son black metal más puro, no es ambiental como el suyo. Que eran colegas suyos que estaban en el Inner Circle este que quemaba iglesias, que son Mayhem. Son otro grupo muy famoso de este tipo de música. Mayhem Es un grupo con muchos problemas porque la gente se muere y se vuelve alcohólica cuando va a ese grupo. Segunda muerte involuntaria. Mayhem tuvo un cantante que a día de hoy se considera el mejor cantante del grupo, y algunos dicen que el black metal en general, yo casi también diría que sí, de lo que yo oí, a mí me parece la polla, que era un tío sueco que se llamaba Death. Sí, muerto en inglés. Ya era preludio de lo que iba a pasar. Una muerte anunciada. Death era un hombre para darle de comer aparte, como se dice. En plan de, como dice mi gran amigo Ezio, era un hombre que no estaba bien. Porque el pavo era un depresivo de la hostia que le encantaba, como él decía, el hedor de la muerte. Parece ser, según tengo entendido, que fue el primer tío de black metal. Sabéis que en black metal todos van con unas pintazas enormes y se pintan la cara y tal. Según tengo entendido, no lo tengo muy claro, pero según tengo entendido, este tío fue el primer tío que se pintaba la cara. Pero no se la pintaba como se lo pintan ahora, en plan de guau, todo blanco con maquillaje que parecen los de Kiss. No, el tío lo que intentaba era parecer muerto. Y de hecho se pintaba, no solo se pintaba la cara de blanco, sino que se pintaba heridas, se pintaba mocos saliendo de la nariz. Y era muy, yo qué sé. El tío en los conciertos, antes de salir a un concierto, decía, por ejemplo, decían que dormía con animales muertos, que tenía una bolsita con pájaros muertos para, y esto es muy siniestro, para antes de ir a un. Al subir al escenario a un concierto, oler los animales muertos y que le inspiraran por el hedor de la muerte. Y otra cosa que hacía es que cuando iba a tener un concierto, enterraba en el jardín la ropa unos días antes para oler a muerte. Todo era muerte en la vida de Dead. Y un día, según dijo Bart Vikernes, que a todo esto, bueno, luego lo contaré, pero en una entrevista con Bart Vikernes, mientras estaba en la cárcel, de esto hablaremos luego, le preguntaron por el suceso que voy a contar ahora, porque el Dead un día fue a casa de Bart Vikernes a pedirle cartuchos de escopeta. Bart Vikernes, que tenía armas en casa, como todo buen nazi chungo, le dijo que sí, que le prestó los cartuchos, porque, según dijo Varg, el tío tenía licencia de caza, tenía una escopeta y pensó que iba a ir a cazar. Pero no, señores, no iba a ir a cazar. El rollo fue, el grupo este, Mayhem, tenía una casa donde grababan y ensayaban y tal, y había varios miembros del grupo que vivían allí. Vivía él. Creo recordar que vivía Euronymous, que es de otro tío del que hablaremos ahora, que también era para darle de comer Eso aparte. es lo que me Ese es, estabas diciendo. ese, vamos a ver quién es ahora Euronymous. El rollo es, el hombre este se fue todo feliz, como quien dice, de casa de Bart Vikernes, con los cartuchos. Se fue a la casa, que todo esto, la casa estaba en medio del monte noruego, parece ser. Y se fue a caminar por el bosque. Creo recordar que el tío se iba a perder por el bosque durante días también, y hacía movidas así. Yo creo que buscaba trolls. Y cogió un cuchillo y se abrió las venas. Sí, el pavo se abrió las venas. Porque se quería morir. Porque, joder, después de lo de los animales y del olor de la muerte y lo depresivo que era. Entonces, el pavo se abrió las venas, pero vio que no se daba muerto. Se las abrió a todo esto en el medio del monte, como digo. Entonces el tío vio que no se moría y correteó hasta la casa. Y allí, con las venas abiertas, cogió la escopeta, cogió las balas de Varg Vikernes y ahí viene la segunda muerte de Varg. Se reventó la puta cabeza con la escopeta. Pero antes de reventarse la puta cabeza, escribió una nota de suicidio para sus compañeros de grupo, que es la mejor nota de suicidio que vi jamás, que es perdón por tanta sangre. No, no se pudo cortar las venas. Entonces, porque si te cortas las venas, te cortas los tendones y no puedes escribir. Pero es que yo creo que no se las cortó bien, porque si no, si se pudo disparar. Ya, pues. Bueno, si lo haces con el dedo del pie. No sé cómo lo hizo. O sea que no se las pudo cortar bien, porque aún, según tengo entendido, aún tuvo que estar un buen rato. Y hombre, no te digo que se muriera, pero que quedara tirado, medio desmayado, pues sí. Ya. O sea, no se las cortó bien. O sea, seguro que cruzó la carretera en vez de atravesarla. Dejémoslo así. Eso, el tío escribió una nota que te pediría perdón por tanta sangre. Y se reventó la puta cabeza. Y ahora entra en juego otro miembro de la banda. Y este sí que es importante. De Mayhem. Que es Euronymous. Que era el guitarrista, creo recordar. Euronymous era un tío que tenía una tienda que se llamaba El Vete, que allí se reunían los del Inner Circle, estos que dije antes, se reunían allí para planear quemar iglesias y para ir de divos también. Bart Vikernes dice que se le acercaban los heavies normales, en donde, oh, tú eres Burzum. Sí, ¿qué pasa? No me mires. O sea, iban muy de divos todos ellos, en donde, sí, hacemos black metal noruego, tal. Y este tío, aparte de la tienda, tenía una discográfica. Y era el que intentaba mover todo el negocio del black metal, incluido los discos de Burzum. Y esto es importante para algo que diré luego. El tío este, el Euronymous, llegó a la casa esta y quiso entrar y no pudo. Entonces llamó al que más o menos es el líder de la banda, de Mayhem, porque es el único que se mantuvo siempre, es Necrobatcher, el bajista, lo llama y le dice, mira, que no puedo entrar en casa. Y el Necrobatcher, que ya sabía cómo era Death, se acojonó y poco menos que le dijo, buah, tira la puerta. ¿Por qué saber qué hizo este hombre? El tío consiguió entrar y vio al tío con la cabeza por el suelo, con el cerebro encima de la cama y en las paredes. ¿Y qué hizo? Salió corriendo. Se fue a comprar una cámara de fotos desechable. Sacó fotos al tío muerto. Y con esas fotos, una de esas fotos es la portada de un disco de Mayhem, no oficial, que no me acuerdo cómo se llama, pero que es un disco de Mayhem, aunque no lo tengan como oficial. Que tiene la portada del. No es difícil de encontrar si buscáis por el Google. El tío con la cabeza reventada. Aparte de eso, el tío lo que hizo fue coger trozos de cerebro, según se cuenta, para comérselos y declararse caníbal. Eso ya no me lo creo. También lo que hizo, y eso parece ser que sí que es verdad, fijo, fijo, coger trozos de cráneo, guardarse alguno para hacer collares y regalarle a fans muy fans del grupo trozos del cráneo, en plan de mira el cráneo del cantante. Joder. Y ahora, después de este paréntesis de Mayhem y su triste historia, volvemos con Burzum. Porque la tercera muerte de Burzum viene ahí ahora. El pavo, el Bart Vikernes, estaba, como dije, en la discográfica esta que hacía el Euronymous de Mayhem. Y el Euronymous parece ser, incluso lo dicen los mismos miembros de su grupo, que era un hijo de puta. Y que quería engañar a varias gente, entre ellos a Varg, con lo que hacen todas las discográficas grandes, ¿no? Querían quedarse el pastel, digamos. Entonces, el Varg se cabreó y le dijo, mire, pues ahora ya no saco más discos contigo. Y el tío le dijo que por un contrato chungo, que lo tenía atrapado por 3 discos más. Creo que eran 3 discos. Y aparte, lo amenazó de muerte. Porque, y según dice el Necrobatcher en un documental de Mayhem, el pavo este amenazaba de muerte como quien daba los buenos días. Pero claro, hay gente que pasará de ti. Pero cuando amenazas a un tío que quema iglesias y que llama a los periódicos para chulearse, tienes que tener cuidado. Estoy pegando la cara del pavo, ¿vale? Me acabas de amenazar de muerte. Prepárate. No ayudáis. En plan. Sí, porque Burseum era un tío especial. Otro paréntesis. Cuando el black metal empezó a hacerse famoso fuera de Noruega, hubo más grupos que empezaron a hacer esta música. Había un grupo de Israel, y esto es genial, había un grupo de Israel que empezaron a hacer este tipo de música y le mandaron a Bar Vikernes su maqueta o su disco, algo así, en plan fan, ¿no? En plan de me gusta mucho tu música, mira lo que hacemos nosotros, a ver qué tal te parece. Y Varg les contestó en plan de sí, vuestra música está bien, pero sois unos judíos de mierda y no hagáis esta música. A todo esto cabe aclarar que en la música de Varg nunca, nunca, nunca habla de sus ideas políticas. Lo cual es curioso porque la mitad de los black metaleros estos son todos nazis y todos hablan más o menos de eso. Pero él no, y es el más chungo de todos. O sea, pero el pavo, eso, le mandó una carta poniéndolos a parir, en plan de guau, judíos de mierda. Entonces los tíos estos se cabrearon y le mandaron una carta peor, cagándose en todo. Y un día, uno de los miembros del grupo fue despertado sobresaltadamente, por así decir, por la policía, que llamó a su casa. Y el tío abrió la puerta, mandó hostia a la policía, ¿qué pasa? Y el policía le dijo, textualmente, según él, oye, mira, ¿quién te odia en Noruega? Y el tío empezó a flipar, hombre, nadie, no pensó en Burzum. Y dice, no, es que mira, es que te interceptamos una carta bomba. Y fueron a mirar quién la mandaba. ¿Y quién la mandaba? Sí, señor, era nuestro gran amigo Varg. Guar, yo solo digo eso. Y es el puto amo. Yo voy a mandar una carta también, querido Bar. Me toco todos los días pensando en lo que haces. Y eso que no te gusta su música. No, es una mierda. Y a mí me encanta. Bueno, pues después de este paréntesis de lo enfermo que está este hombre, volvemos a Euronymous. Euronymous amenazó a Bar. Lo que vas a decir tampoco es enfermizo. No, ya, mucho no. Es paz y amor también. Luego, el pavo este amenazó a Varg. Y Varg un día cogió el coche con un colega y se fue al sitio donde vivía. Al sitio donde vivía Euronymous, que tal como lo explicaba él mismo, era poco menos que cruzar media Noruega en coche. Llegó allí a las 3 de la mañana, dejó a su amigo en el coche, le llamó a la puerta porque tenían que hablar del rollo de los CDs y del dinero y tal. El Euronymous no le quería abrir, porque decía que era muy de noche y tal, y el tío le empezó a comer la olla, en plan de, joder, pavo, son las 3 de la mañana, acabo de cruzar medio país en coche, hostia, ábreme. Y el pavo le abrió. Entonces, hablaron, creo que tuvieron una discusión, y llegó un momento que Euronymous se fue a la cocina. Debió volver a amenazar de muerte al Varg, que el Varg dijo, buah, llegué a la conclusión de que primero no me quería abrir la puerta, y esas son palabras textuales suyas en entrevistas con él, porque tenía miedo, porque iba a matar, porque planeaba matarme. Y tú dices, joder, si te planea matar, ábrele y mátalo, yo qué sé. Entonces el Euronymous fue a la cocina, vino con un cuchillo. Parece ser que forcejearon de tal manera, por así decir, que Euronymous acabó como con 30 y pico de puñaladas o algo así, 15 de ellas en el cráneo. Porque Varg dijo, hostia, este pavo viene a matarme. Pues lo mato yo el antes. Eso se llama amor por la vida. Salió. A ver, tío, como 15 o algo así, no me acuerdo ahora cuántas eran, en el cráneo. Pero es que tuvo que apuntarle bien, porque la cabeza tampoco es grande al lado del resto del cuerpo. Aparte de que cuando tú ves una noticia de marido mata a la mujer a cuchillazos y la mitad de los heridos son en los brazos, el rollo de cubrirse y tal, ¿no? Pero yo no sé cómo coño lo enganchó, que eran la mitad en la cabeza y la otra mitad no sé si no era en el pecho, en la espalda, o sea, de Eso brazos poquito. ¿sabes qué es eso? No, puro odio. Ya. Muere, hostia, muere. A todo esto, el pavo salió de la casa como si nada y se volvió a su casa con su amigo. Sin decirle nada, su amigo no se coscó. Que no está lleno de sangre. Pero era gente enferma también. El amigo, es que no sé si decirlo porque igual no es verdad. Pero Es no cuarto sé, rayo, desde bueno. cuándo nos preocupamos por Pero no, eso. es que no sé si no era uno de Emperor, que es otro grupo de estos, que también tienen para dar y recibir, porque son los que le ayudaban a quemar iglesias, y uno de ellos mató a un gay y fue a la cárcel. Luego el bar, no me acuerdo cómo, acabaron descubriendo, cómo no, el muerto, porque el tío, claro, se fue sin cerrar la puerta, no era su casa, él no tenía la llave, él se fue. Descubrieron al muerto este. Empezaron a escarbar más y descubrieron que efectivamente fue él el que quemó las iglesias y tal. Y yo me acuerdo de verlo de pequeño en la tele en España, el juicio más mediático de la historia de Noruega. Y os juro que yo me acuerdo de verlo en el telediario de la primera. En plan, juzgan al satánico este. Porque el tío no es satánico, de hecho el tío dice que adora a Odín y tal. Pero el tío, por provocar, decía que, claro, que era satánico y tal. Y es siniestrísimo. Hay un vídeo de su juicio. El tío parece ser que fue al juicio y que tenía literalmente un puñado de groupies detrás. En plan de, oh Dios, acaba de mirarme, qué guay. Como si fuera el puto Bisbal del metal, ahí el hombre. Hombre, feo, feo no es. Ya, o sea, no es feo, joder, es guapo el pavo, si te molan los tíos. No, Y no. de hecho de aquella era jovencito. ¿Qué años tendría de aquella? 19, 20. Es que igual tenía 20 años o así de aquella. Yo no me acuerdo Sí, tenía bien, 20 años sí. tranquilamente, o menos. O sea, era un chaval. Y hay un momento siniestrísimo en el juicio donde le comunican que es culpable y que lo van a meter en la cárcel con la pena máxima de Noruega, que tampoco es mucho, son... 10 años, ¿no? No, no, son más, son... 20. Estuvo 16 en la cárcel. Pero eran... No, 21. Que le van a meter 21 años, que es lo máximo que te pueden meter en la cárcel en Noruega. Y el tío sonrió. Pero sonrió a cámara lenta, en plan de, mira cómo me río de ti. Y... Pero con una sonrisa, que es la sonrisa más siniestra, ¿sabes? O sea, que a mí me mola mucho su música y siempre dices, joder, si te gusta un músico y te lo cruzas por la calle, irías a estrecharle la mano, en plan de, tío, me mola tu música. Si eres un tío de autógrafos, que yo no soy, le pedirías un autógrafo. Yo si viera al hombre este me cambiaría de acera, en plan de, no, no, no, no No, quiero porque cruzarme igual cruza contigo. para matarte. ¿Por qué cruza? Si tú no lo sientes, es que tenía que comprar algo. Y... También. Pues yo le estrecharía la mano, ¿entiendes? Eres el puto amo. O sea, eres un nazi chungo, esquizofrénico, psicopatoide. Pero argumentas todo tan bien que casi haces que me lo Es crea. que si veis, hay documentales, hay un documental que me aficionó a este tipo de música, porque yo nunca fui de, no ya de metal, sino de cosas con guitarras, no me gustaban las guitarras, hasta que conocí al hombre este. Y mira que joder, es black metal, o sea, guitarras las hay, adiós. Hay un documental que se llama Until the Light Takes Us, o sea, hasta que la luz nos lleve, que habla de toda la escena del black metal, y le dedica mucho tiempo al hombre este, porque joder, es un tío ya musicalmente así importante, y con las burradas estas, pues más. Eso me recuerda, luego me lo tienes que Ah, pasar. sí. Te doy luego Y el... luego lo ves hablando, y dices, buah, es que lo argumenta todo, que te lo crees. ¿Qué pasó con este tío al final? Pues que este lunes sacó disco nuevo. El tío estuvo en la cárcel al final 16 años. Sacó en la cárcel. El tío hace toda la música él solo, ¿no? La batería, las guitarras, la voz, la letra, todo. Es una banda de un solo hombre, Burzum. El pavo sacó un par de discos en la cárcel de música ambiental, que no es black metal, es música ambiental. De hecho roza y sobrepasa bastante el dark ambient. Y le sale muy, pero que muy guay. O sea, es muy recomendable toda su música. Se pasó 16 años en la cárcel, salió hace poco y sacó un disco de black metal otra vez. Que hay mucha gente que no le gustó porque era muy parecido a lo de antes. A mí me gustó precisamente por eso, porque el tío seguía igual. Y ahora parece ser que sacó otro que yo no oí, que espero oír en breve. Como habréis deducido, Bar Birnes es... Vikernes. Bueno, es Vikernes, Bar Birnes. Es el nuevo héroe de la semana de The Writer. Y nuestro... No, a mí me encanta, en serio, me aficionó al metal. Por eso. Y nuestro nuevo modelo a seguir. Pronto empezaremos a quemar iglesias de madera aquí en Galicia, cuando las haya. Sí, y bueno. Tendremos que asesinar a nuestros compañeros a sangre fría. Mm. Y bueno, y si queréis que os recomiende música suya, porque joder, si os mola el rollo, el tío, hombre, si os mola el rollo supongo que ya lo conoceréis. Y si no lo conocéis, el tío mola mucho. Toda su música mola, pero hay un par de discos que están muy bien. Uno es de donde saqué la canción esta que os puse. El disco se llama Burzum, como ellos. Se escribe Burzum con Z. Que si sois un poco frikis habréis descubierto que es, en un idioma de Tolkien, quiere decir oscuridad. Tolkien, volvemos con gente que también tiene ideas divertidas acerca de las razas de la gente. Pues ese disco que se llama Burzum, que es de donde saqué esta canción, que se llama War. Y otro que se llama Philosophem, así como suena, Philosophem. Esos dos son para mí los dos mejores discos suyos. Pero cualquier cosa que escuchéis de él, aún a riesgo de que no escuché el último disco, pero me imagino cómo será. Si os gusta, es muy bueno. Y luego, ya que nombré a Mayhem, Mayhem mola mucho. Y si queréis que os recomiende un par de discos de Mayhem, que también son un poco nazis, aunque digan que no. El disco... ¿cómo será? Mierda. De Mysteries Dom Satanas, o algo así. Y otro, muy diferente, se llama A Grand Declaration of War. También la war está muy presente en esta música. Y mola mucho, o sea, oírlo, que es guay. Algo más que añadir de este genio de la música. Que yo, realmente, su música me da puto asco, o sea, son los alaridos de un cerdo violado. Que otra cosa que tiene, pero... que los gritos que echa, dices, joder, está muriendo. De hecho, este hombre, para levantarse, muchas veces lo pone, y es el rugido de un par de cerdos violados con estacas llenas de ácido prusa. Me despierto oyendo a este hombre, y me encanta. Pues eso, son unos alaridos horribles, personalmente, yo escucho metal. No diré que me apasiona, porque realmente escucho solo 4 o 5 grupos y son muy específicos. Corpiclani. Sí. Esta mierda no me gusta nada. De hecho, si alguna vez conozco a Bar Birnes, nunca se lo diré, porque no quiero morir. A mí lo que me descojona es que es un pavo que es nazi y orgulloso. Y lo peor es que no es uno de estos nazis chungos de España, de rapado y dado una paliza. ¿Qué va? Es un tío tranquilito que igual está escuchando una ópera mientras lee un libro y además de filosofía. Sí, y tiene una voz melodiosa. Si lo oyes hablar sin cantar, tiene una voz bonita, incluso sí, hablando. Sí, sí. O sea, una voz tranquila. Es un tipo carismático y con ideas que les pone de forma muy atractiva. Porque realmente, a ver, quitando el rollo de matar negros y tal... Pero es que en su música no dice no, eso. No, ¿qué es lo que mola? Pero iba a decir, aparte de su rollo, sus ideas son bastante buenas porque... A ver, entre o sea, quiero decir, por ejemplo, de denuncia, de Coca-Cola, de Macron, sí. Que es verdad, quiero decir, es una invasión. Y bueno, los negros, a mí me parece personalmente un despilfarro. Yo los pondré en las minas o a trabajar en los campos, bueno, en fin, lo que estuvimos haciendo aquí con los moriscos y los andaluces. Pues, pero... lo de las letras están bien, o sea, no se entienden, pero si buscáis por el Google la transcripción. Son letras chulas para ser metal. Personalmente, la música me da puto asco, así que... Y algún día, cuando descubra cómo contactar con ese hombre, le haremos un cuestionario. ¿Qué opinas de las ideas de Cuarto Reich? Es verdad, tiene una web que creo recordar que era burzum.org, donde tiene artículos bastante grandes explicando toda su idea de la vida, que son bastante divertidos. Y, y habla de lo que yo hablé aquí ahora, de Euronymous y de toda esta gente. Y es guay. Pues tendríamos que un día de estos hablar con alguien. Sí. Vamos al Rock Café, en plan. Nos vamos a escribir. Para que si rastrea el internet o algo así, vayan a matar al Rock Café y no a nosotros. Yo no quiero que mate al Rock Café y a su camarera adorable. A mí me dan igual, bueno. Pero en fin. Pues, hombre, yo escucho metal desde hace bastante poco. Y realmente mi estilo de metal favorito es ese tipo de metal. O sea, poco más escucho que no sea black metal. Joder. Escucho a Korpiklaani. Turisas. A Turisas no los escucho tanto, aún no tuve ocasión. Equilibrium. No, escucho más a esa gente, ya te digo. A Rob Halford, aunque sea gay, me mola. Aunque sea un maricón de mierda. Que se va a despedir con Judas Priest. Se van a despedir, van a venir a Coruña y no voy a poder ir a verlos porque es un atraco de concierto. ¿Por qué se despiden? No sé, se despiden, acaba la banda. Ah. Ya es la segunda o la tercera vez que hacen eso, o sea, ya sabes de cómo son las bandas de viejos. Sí. Bueno, ACDC. Ya volverán. ACDC, que yo sepa, nunca se despide. Curioso. Yo creo que sí. No. Igual bueno. Que los Rolling. Los pues Rolling. Qué curioso. O sea, llevan ahí. Pero el Rolling no es un metal. Y hace de Black Sabbath se despide una vez al mes, ¿sí? Yo qué sé, esa gente. Pues Judas Priest parece que sí. Pero eso, mi rollo es el black metal. Yo oigo a Burzum, yo oigo a Mayhem y a Satyricon y a Darkthrone. Y esta gente es chunga y nazi. Yo qué sé, me gustan. En fin, después de esta descomunal parrafada acerca de nuestro héroe de la semana y nuestro querido y amigo... No, fuera Frank, coña, o sea, se convirtió en uno de mis músicos favoritos, a mí me encanta. Desde que vi el documental me parto con él. Ya. O sea, es en serio, es muy divertido. Yo, ¿no? Estaba viendo... Es verdad, voy a contar lo del documental. Yo estaba viendo el documental y hay un momento del documental donde empieza a sonar la canción que puse antes, justo por el trozo que puse antes, y yo fui a ir guard dos veces y fue... Dios, yo quiero la discografía de este hombre. Me acabo de enamorar musicalmente. Y esa es mi historia con Bart Vickerman y con Burzum. Y ahora pasemos a una siguiente sección. ¿Cuál es? Es que ya... ¿Qué más? ¿Podemos otra. Podemos hablar de que, al igual que LibTV y al igual que iTunes, creemos en la censura. Es verdad, iba a decir, faltaba eso. La sección Creo en la Censura, donde, como buenos nazis, despotricamos contra la libertad de expresión de los demás. Hoy elegiremos un tema que está de candente actualidad. Sí, me quitaste las palabras. El cine o el descine español. Ese cúmulo de despropósitos que en otro país sería considerado crimen, pero que aquí se considera arte y por tanto es pagado por el Estado. O sea, con el impuesto, con el dinero de tus impuestos y de tus papis. Sí. No me acuerdo por qué llegamos a la conclusión de que había que hablar de esto. Porque... Ah, yo te lo voy a decir ahora muy claramente. No era porque ley sí, pero no es solo por la ley. No, no, digo que no era. No, por no, eso. Es porque es una mierda. A ver, hay pero que... Habíamos discutir... visto algo que nos había dado puto asco. Lo de Alex de la Iglesia, que se va de la academia. Ah, era eso. Ah, pues debe ser. Bueno, supongo que sabéis, porque sois gordos, que estáis todo el día en internet y es a quien os interesa esas cosas. Yo soy todo el día en internet y soy delgado. Eso es lo que tú dices. El señor Álex de la Iglesia, actual director de la Academia del Cine Español, ese lugar de horror gobernado por la familia de los Bardemes, va a dejar la Academia por tener unas ideas muy claras de cómo tiene que ser el próximo modelo de negocio del cine. Quiero empezar mi disquisición distinguiendo entre dos clases de cine español. La mierda y el menos mierda. Sí, básicamente es eso. Hay el cine español, lo que todos entendemos como cine español, que es lo que nunca debió haber sido. Almodóvar. Culpa de los Bardemes. Y Almodóvar. Sí, no, pero esto viene de los Bardemes, ya viene de atrás. Es el cine español como género, que realmente, y os daréis cuenta... Hay un género propio, que es cine español, que lo tienes que clasificar como eso. Las putas, las drogas y los jokes. Que es como el cine francés, pero peor. Dios. Porque básicamente es lo mismo, pero peor. Y luego hay el cine español como entendido, como cine hecho en España, en idioma español, pero que puede ser de otro género. Pongo una película como ejemplo bastante reciente y muy muy buena, que es Zelda 211. O por ejemplo cualquier película que haga Amenábar. Es cine español porque está hecho en España. Pero es cine, por ejemplo, el Zelda 211 es un thriller carcelario. Las películas de Amenábar, hombre, tiene pelis de terror, tiene pelis de misterio. Tiene pelis de gente que se lo puede mover la cabeza. Que vivían en el sitio este, ¿cómo se llama? Bueno, ahí cerca de mi casa. Ribeira. Casi. Sí, bueno, en Boyle. ni O más. sea, tiene. Son cine que tú lo ves. Yo qué sé, por ejemplo, tú ves Tesis de Amenábar y dices: esto es una peli de misterio, incluso de terror. Le puedes poner un nombre a lo que se supone que va la película. Pero luego hay el cine en el que vamos a centrarnos, que es el cine español como género. Pero sabes que lo Que tú lo mejor. ves y dices: esto es una españolada de mierda. Lo mejor es que todo, ¿sabes? Muchas personas se precian de hacer cine español y por alguna razón están orgullosos. Almodóvar es el mayor ejemplo. Pero lo Sí. más curioso es que todos tienen el mismo sello inconfundible de no, Putas de mediocridad, de verle y dar que te da asco, porque travestis. hasta los planos son Sí, es que repugnantes. esto está mal hecho. Ya no es los No, argumentos, no, no, no no es es que. que esté mal hecho, es que no Tío, sé son cómo. plano contra plano, plano contra No, a plano. ver, no sé de cine, es simplemente que tú lo ves y yo Y qué sé. travelings mal hechos, en plan de mira el gueto chungo de las afueras Sí, de quiero las decir, por Ramblas de ejemplo, Barcelona. las míticas No. pelis españolas, las casas donde viven son putas pocilgas, pero con una luz apagada y un aire Como sucio. aquí. Va, pero sabes, qué decir, no es lo A normal. ver, ¿por qué es lo que quieren representar? Que todo es mierda. Y todo es o mierda de travestis, o mierda de la guerra civil, o de la posguerra civil. O de los años Tenemos el 90. ejemplo ahora en la última película que arrasó brutalmente en los Goya, cuando no la vio ni Dios. Pues a ver. Todos sabemos por qué arrasó. Porque todos estaban cabreados con Álex de la Iglesia, y aunque su película también iba de la guerra civil, curiosamente, para ser él, porque él también hace películas de género de verdad, aunque son claramente españolas, el tío es un genio porque puede hacerte una película que dice: sí, es española, pero puedo decir de qué va. Bueno, a mí No, no va de tampoco. Yo putas. vi el laberinto del fauno. No, no es suya, No es sé de quién Guillermo del es. Toro. Buah, qué día de hoy, ¿eh? No, ¿cuál vi de este hombre? Pero no me El Día de gustó. la Bestia tuviste que verla. Sí, no me gustó mucho. A mí me encanta. El Día de la Bestia, por ejemplo, es una peli que dices: joder, es una comedia negra. Y es una comedia negra. Y ves que la gente es sucia y vive en casas de mierda igual. Y también hay putas. Pero ves que no es una peli de Ya Almodóvar. sé, el otro ejemplo máximo, Vigas Luna. También. Jamón, jamón. O Vigas Luna. Creo que era Vigas Luna. Vigas Luna puede que sea el próximo presidente de la Academia. Buah, tío, Dios. Sí, o sea. Vicente Aranda sería peor. Bueno. Puestos a directores calentorros de cine español como género, Vicente Aranda sería peor. Pero Vigas Luna, ¿de qué Pero puto Vigas nombre? Luna, ¿Qué nombre es pues ese? yo qué coño sé. Pues seguramente va a ser el próximo director. Que la otra que se rumoreaba era Icíar Bollaín, o sea, No sé qué más. mejor. Es una tía que va de gafapasta. Ah, Dios. Y no. ¿Cómo se llama la asquerosa esta catalana que todo el mundo está flipando con ella? ¿Qué hace? Bueno, todo el mundo está flipando. Te venden que todo el mundo Ah, está sí, la flipando. cochina, o sea, de Isabel Coixet. Isabel Coixet. Pues Ah, Icíar ¿cómo Bollaín es la? lo mismo, hace el mismo cine. Qué O sea, es asco, lo mismo. qué asco. Bueno, pues que también se rumoreó. Bueno, pues esa gente miserable, que ahora mismo, como os habréis dado cuenta, ataca contra la libertad de expresión de los internautas. Porque los internautas Somos piratas, somos asesinos y piratas y violadores. chungos y pederastas. Hay alguien que nos llamó pederastas, no me acuerdo quién. Dios. Si fijo que ellos llegan y abren el Ares y se ponen a bajar pelis de la competencia para robar Sí. ideas, que A ni ver. siquiera roban bien, joder. Sí, no, sí, va. El rollo es que, joder, dicen que el cine español se está muriendo porque nadie va al cine y porque pirateamos. Cuando hay listas hechas por series junkies y hechas por Mega Upload y por esta gente, que para encontrar una película española, ya no en el top 10, sino que aparezca tan siquiera que la gente se la baja, hay que buscar y rebuscar. Y cuando aparece, son las películas Buenas. las buenas, Celda 211, o a lo mejor no las buenas, por ejemplo, Rec, por ejemplo, es una peli de mierda y se la bajó todo Dios. ¿Pero por qué? Porque Rec, aunque sea una mierda y aunque plagie de todas partes, tú la ves y dices: vale, es una peli de zombies. Puedes decir de qué es. No es de la guerra civil, ni es de putas, ni es de travestis. No, es de zombies. Te puede gustar más o menos. De hecho, a mí me parece puta mierda. No, Pero no la he visto. Pero es de zombies. O otras tantas, yo qué sé. Pero viniendo al caso, nosotros. Y a todo esto, REC y Zelda 211 fueron taquillazos inmensísimos. Sobre todo REC, que hacía pero muchísimos años, pero muchísimos. Creo que aún a día de hoy es la película más taquillera de la historia del cine español. Y la anterior era la primera parte de Mortadelo y Filemón. Ay, ¿Qué Dios. dices? Te puede gustar más o menos, pero dices, es una adaptación de un cómic, es una peli de risa, no es de putas y travestis y guerra civil. O Pero sea, viniendo al caso, y nosotros. también la ves muy española, la No, peli no, de no. Mortadelo y Filemón. Joder, Mortadelo y O Filemón. sea, Son todos topicazos joder, españoles. que hay un tío que imita a Franco en esa peli, con la voz y con cómo se viste incluso. Súper. O sea, Pues eso, viniendo al caso, nosotros creemos fervientemente en la. Bueno, yo al menos, en la ejecución inmediata, brutal y destructiva de Bigas Luna, Almodóvar, de todos sus familiares y amigos cercanos. Y queríamos quejarnos porque, por ejemplo, con la ley Sine ya fue un despropósito. Pero el rollo, al menos a mí, me ofende mucho de los Goya, en plan de somos importantes. Cuando es un puto festival que no ve ni es Dios, una de lamida de películas que no culo. ve ni Dios, y que si tienes Hay un. algunas películas en los Goya que las estrenan la semana antes para que vaya a los Goya. Por eso. O sea. De hecho, a la película esta que arrasó le ¿Por pasó qué? ¿Cuál eso. es? Pan Negro, una catalana de un niño que mata gente en la Guerra Civil. Ah, eso, Dios. Dios. Pues esa, la estrenaron una semana antes para meterla ahí. En plan de, hay que joderle a Lales de la Iglesia. Y os contaré un detalle muy divertido de la gala de los Goya. Como sabéis, todo este colectivo, que no es un colectivo, aunque hay gente que diga que sí, de Anonymous, montó una manifa bastante grande y la cadena que retransmitió a los Goya, que creo que fue la primera, sí, fue la primera, fijo, Sí. como buenos nazis, Pero nazis de los malos, no de los nuestros. censuraron todo eso y nadie lo vio. No vio la que se armó la de Dios allí. Lo divertido, según me contaron, si lo veías por internet, porque pusieron música por encima para tapar los gritos, pero en internet parece ser que no tenía música y no lo veías, pero oías los gritos. Pero el rollo es que repartieron entre la gente que pasaba por ahí enlaces de Mega Upload y de Rapid Share a las películas que están nominadas a todas. Solo vieron las estadísticas luego y solo tres personas intentaron bajarse una película. ¿Y cuál era? Sí, señores, era la de Ales de la Iglesia. Sea, no me acuerdo cómo se llamaba. Balada triste Balada trompeta. triste de trompeta. La única película que intentaron bajarse, porque era la única decente, que tampoco es una gran película, o sea, no está mal, pero no es una gran película. Y el resto era mierda. Nadie se intentó bajar esa película, ni siquiera por joder, en plan de mira cómo te bajamos la película. O sea, Porque es que la mitad del cine español no la ves, es una mierda, porque es ¿vale? mierda, y te venden como que, no, es que, claro, como no lo ve nadie, porque no sé qué. Joder, no lo ve nadie porque es puta mierda. Yo lo tuyo no lo quiero ver ni gratis. Prefiero mirar para el aire antes de que ver otra Joder, peli más de la ¿cuál Guerra es Civil uno de los chunga. grandes exponentes del cine español? Lucía y el sexo. Una Por puta eso. peli aburrida, ¿Qué ¿no? va Pero de gafapasta cuando es una puta mierda para la ver he visto tetas? 3 veces, esas que salen a televisión y quedar con los amigos para ver, y no la entiendo, no sé de qué Porque va. no tiene nada que entenderle. Va de complicada cuando realmente no tiene nada complicado. Simplemente es que no se Yo curraron el creo que es guión. una peli para quitar el sonido y ponerte al ordenador. Porque es que no entiendes nada. Y el resto de las pelis son igual de Es miserables. que yo qué sé, pelis de Almodóvar, por ejemplo. Joder, yo eso no lo quiero ver ni gratis. No me lo voy a piratear. Y yo cuando voy al cine, voy al cine. Y siempre intento ir al cine cuando Bueno, puedo. y el género este Pero especial joder. de las pelis de los 80 y los 90, que también son para dar y comer El aparte. destape. Los 70. No, no, 80 y 90. Las míticas pelis de moteros 80 y 90. ¡Ah, guau! Wow, el vaquilla y que van estos a los pueblos. Y no, las de... ¿Cómo se llaman estos tíos? Que eran chavales que robaban gente. No sé, pero... Que hay un par de ellas que son buenas y todo. La de... Bueno, el estanquero, no. No, la de Camino Revienta. Y este... Que sale Imanol Arias. Esa es buena. Y el estanquero, no, ¿cómo se llama? La mítica famosa, de un tipo que va a atracar a un estanco y... No sé. Es que no vi mucho. Mítica, que es una de las viejas que salen aquí en Quien Viva. Salía en Cuentan. No, no, no. Ah, pues no una sé. De las viejas no de Quien Viva, wow, whatever. Pero bueno, eso de 80 y 90, tíos con camisas de as, sobre sí, zombies sí, con sí, esas pelis. Esas las había buenas. La de Camino Revienta mola. O el Día de la Marmota. Y esas... El Día de la Marmota es una peli americana. No, perdón, mierda. No, había uno que era... Bill Murray, me encantas. No, había una que era de unos estudiantes, universitarios. Algo así como... No sé, no vi muchas. Digo, no, había alguna que molaba. Yo no la vi, pero... O sea, el Lute, Camino Revienta. Bueno, qué gran peli. Yo sigo pensando que la única peli buena del cine español... Bueno, las fuera, pelis varios. Son las Torrente, o sea... La primera de Torrente es un película enorme. Es bestial. Y yo lo reconozco. La cuarta no la voy a ver al cine porque es en 3D. Porque vi las otras en el cine, las tres. Si esta fuera en 2D, yo la iba a ver al cine. Y, ¿qué más da porque esté? Y la de Torrent, porque me va a valer 10 euros. Ah, pues que en Vigo cuesta 5. ¿En 3D? Sí. Hostia. Yo fui a Avatar por 6 euros. Joder. Bueno, es una peli de mierda. Yo Avatar no... ¿Ves? Avatar es una peli que yo no quise verla pagando. Pues a mí me gustó. Ya hemos tenido esa discusión. Sí, ya la tuve con mucha gente. Voy a pasar, repetir. Yo vi Tron Legacy en 3D. Fue la última peli en 3D que vi y me sentí estafado. O sea, la peli me moló, pero yo el 3D no lo vi por ningún lado. Había un chiste de Mingote que decía... Bueno, parece un tío gordísimo, con bañador, mítico, todo tostado y todo oro por aquí, hablando por teléfono y dice: acabo de leer el guión de última película, es una mierda, así que habrá que ponerlo en 3D. Sí, qué razón tiene. Y Torrente, joder, Torrente, sobre todo la primera, mola muchísimo porque se dedica a reírse de todos esos tópicos. Sí, porque es... Y es una peli casposísima, pero es buscado. Eso, esa es la palabra que no me salía. Las pelis estas españolas son tópicas posas y asquerosas. Pero las son, de Torrente... Son tan grasientas que traen sí, ganas de lavar. Que ves la grasa en la fotografía. Sí, y la pared. Lo ves, y hueles el mal olor. Y Torrente es así, pero más, pero buscado. Y la primera de Torrente, yo nunca me cansaré de decirlo, que la primera de Torrente es un puto peliculón. Y es un puto peliculón por eso. Y las otras están muy bien también. Y las otras están, sobre todo la segunda también está muy bien. La chula, la tercera ya... La tercera no la... La tercera lo que tenía es que tenía escenas de acción muy bien hechas. Que yo creo que Santiago Segura es el único tío que rueda escenas de acción a nivel americano. Que te dicen que el tío es americano y te lo crees. Porque además no le importa gastar el dinero en explosiones de coches. Y en coches dando vueltas de campana y en tiros y te acabo hace... De yo siempre lo digo, Santiago Segura, el día que dirija una peli seria, que yo creo que no va a ser nunca, pero el día que dirija una peli seria vamos a flipar todos. Acabo de recordar otra peli tipo, la de Desde que amanece apetece. Con Gabino Diego y Kira Miró. Oh, el puto Gabino Diego, que está en todas partes. Hostia, Gabino Diego tiene una peli buenísima, de un libro que me encanta, curiosamente, y es casi igual al libro. El Rey Pasmado. Tenéis que ver El Rey Pasmado, hay tetas también, pero es una peli española que mola mucho. A ver, toda peli española hay tetas. No, no, pero es que esa es buena, y esa no son porque sí, o sea, vienen en el argumento. Porque una cosa que tiene el cine español es que las tetas aparecen gratuitamente. Hay que intentar... ¿Qué si vas a ver una peli porno está bien, pero si vas a que te cuenten una historia, pues dices, joder. Pero eso es un... ¿No ves que es una estrategia de marketing? En plan de... El guión es una mierda, la fotografía es horrible... Hay tetas. No, pues el guión del Rey Pasmado está muy bien. De hecho, colaboraba el autor del libro, es Torrente Ballester. El libro es Crónica del Rey Pasmado, que es muy bueno. Y los actores están muy, muy bien todos. La fotografía está, a ver, no es una obra maestra para llevar un Oscar, pero está bien para ser cine español. Y es una buena peli, y es muy divertida. A ver, si entras en el rollo, porque toda la peli va de reírse del tío. Y es un tío que es poco menos que retrasado. Es el rey Austria este. Ah, sí. ¿Sabes? El que era chungo y afeminado. Sí, Carlos. No. Sí, era Carlos. No, bueno, ese tío, ¿sabes quién es? Carlos II, sí, Carlos II. Carlos II. O fue el último Austria, el que sí, tenía el pelo largo y era esmirriado y tal. Pues la peli va de eso. Y fantasea como... enfeitizado era. Sí, ese mismo. Pues las tetas van en el guión, porque van de como que intentan que el tío tenga un heredero y el tío es un negado porque es medio retrasado y tal. Y es una peli muy simpática. Pero no era retrasado. No, a mí te lo ponen gilipollas. Solo más que endogámico. Sí, claro. sí, te lo ponen en ese plan. ¿Sabéis qué más es endogámico? El cine español. Sí, muchísimo. Dios, me duele el culo estar tanto tiempo sentado. Sí, el señor Ezio se acaba de levantar y está estirando, sembrando, Dios, tengo sueño, pero sigo aterrorizado por la bombilla. No tengo sueño, estoy cansado. No, es verdad, mierda. Joder, puta bombilla, estoy furioso. Y bueno, pasamos del tema, rajamos más. Mira qué aleatorio lo tenemos todo, le pregunto aquí al pavo, en plan, pasamos que, o no. ¿Sabes qué pasa? La gente ya sabe lo que hay, que decir... ¿O no? Desde que amanece a PT, dudo que nos escuchen suecos o americanos, o sea que... Uy, americanos sí. Bueno, sudacas igual desde América, pero... Niños, si estáis escuchando esto, no descarguéis nada. O sea, hundid la puta academia, que se joda la ley Cindy. Ya que no podremos descargarnos las cosas, o al menos no como ahora. Yo, es verdad, una cosa que quiero comentar hablando de descargar. Yo creo que, a ver, la ley ya está aprobada y se supone que a partir de abril empezarán a chapar webs. Que el tema es más serio porque la ley realmente no dice nada de las descargas. Solo dice chapar que tienen una comisión para chapar para chapar webs que no le gusten al gobierno. Si esto no lo hacía Goebbels, yo no sé quién lo hacía. Pero bueno. Es este maravilloso país donde tenemos un gobierno socialista guión nacional. Sí. Y el problema es que no es por ese orden. Y el rollo es que, lo que iba a decir es que yo creo que llegará un momento que la van a acabar quitando a través de la ley, porque van a ver que la gente va a seguir sin ver sus pelis de mierda. Porque las webs de críticas, yo supongo que seguirán ahí, los blogs seguirán ahí. Pero la mitad de las páginas web de críticas y tal están compradas. No, tío. He visto críticas buenas, alucé el sexo y muchas. A ver, ya, pero yo hablo de blogs personales. Ah, claro, aquellos no había dos. No blogs comerciales chungos, que para eso te lees la Cinemanía y es lo mismo. No, hablo de blogs de verdad. Hechos por gente como yo, que se aburre en su casa. Pues, El rollo es que van a perder dinero, y os voy a poner un ejemplo. Hay una película española, y todo el mundo me va a matar por decir esto, pero a mí me encantó. Que curiosamente va de putas y travestis, que es muy buena. Que es la última peli de Paco Cabezas, que es Carne de Neón. Que si no está aún ahora en las carteleras, estuvo hace muy poco. Ay, Dios. Pues bien, esa peli está basada en un corto del... Tengo hambre. Que va de lo mismo. Bueno, jódete. Que es un corto que va de lo mismo, más reducido porque es un corto y tal. Y ese corto yo, en su época, me lo bajé. Y me gusta mucho. Y vi el tráiler de la película y el cartel de la película. El cartel es un horror y el tráiler es peor. Es que no tiene. Joder, aquí no saben ni hacer tráilers. Y esa película tiene escenas y escenas de donde sacar. Porque es una escena gloriosa detrás de la otra. Son diálogos... Hombre, no voy a tirarme a que son diálogos de Pulp Fiction. Pero son diálogos muy tirando a Tarantino y muy tirando a Guy Ritchie. Muy de reírse de todo y de reírse de sí mismos. Son diálogos muy buenos. Hay para sacar, para hacer un tráiler, lo que quieras. Y no... Y no, hacen un tráiler de mierda. Entonces, yo esta película la fui a ver al cine. Y la fui a ver al cine porque vi el corto, bajado de internet. Gracias a que pirateé una cosa, le fui a pagar a estos ladrones. Porque si es por el tráiler, yo no veo esa película ni enfermo. Aparte, sabiendo de qué va, o sea, el planteamiento inicial que es... Un tío medio mafiosillo, que es Mario Casas en la película, que por encima es Mario Casas. Que no, todo... Pero no es el culo peludo del otro. No, por lo menos no es el culo peludo, es Mario Casas. Que todo ¿cómo se llamaba el otro, por cierto? Yo qué sé, es Cabán. Ah, ya está. Eso. Bueno, ese pavo. Siempre nombramos a ese hombre, Dios. Empezaste tú con tu obsesión sexual. Oye, y en el otro podcast nombramos el pelo de Keanu Reeves en Drácula. Que no sé qué es peor, hay pelo por todas partes. Esto va a parecer una peli de terror japonés. Pelo y más pelo. Eso es otro. Pues el... Sale el Mario Casas, curiosamente actuando muy bien en esa peli. De hecho, todos actúan muy bien. Y la fui a ver porque me pirateé el rollo. Cuando salí, le empecé a hablar a todo el mundo de esa peli. Y hay gente que la fue a ver al cine porque yo se lo dije, porque decían lo mismo que yo. Yo no voy, mira qué tráiler de mierda, yo no veo eso. Y la fueron a ver. Y ahora mismo, algún degenerado que estará oyendo este podcast, la verá. Y a lo mejor la ve pirateada, porque en el cine supongo que ya será chunga de encontrar. Pero igual, la ve, le gusta, igual es de estos que se compran las películas, como yo. Porque yo... En serio, si tengo dinero cuando salga, tengo pensado comprármela, y lo digo así, porque me encantó. Porque es una película que te lleva de descojonarte al drama más absoluto, y a descojonarte otra vez. Y además te descojonas de unas cosas que dices, joder, me estoy descojonando de cómo unos proxenetas maltratan a unas putas. O sea, no debería reírme de esto, es muy chungo. Pero sí, y en serio, joder, mola. Yo qué sé. Y habrá gente que eso, que ahora me oye a mí, irá a verla y a lo mejor se la compra. Y todo esto puede parecer un efecto mariposa chungo, y de hecho lo es. Porque yo un día me aburría en mi casa y me bajé un puto corto de 10 minutos. O sea, eso se va a perder. O otras cosas, por ejemplo, otra de las últimas pelis que vi fue la última película de Clint Eastwood, y la vi en el cine porque yo un día me recomendaron Million Dollar Baby, una peli buenísima de Clint Eastwood, y yo me la bajé todo desconfiado, en plan de, yo nunca vi una peli de Clint Eastwood de director, y era en plan de, joder, es Clint Eastwood, es un vaquero, o sea, ¿qué va a hacer? Y flipé colorines con la peli esa. Luego me la compré y ahora intento ver de la forma más legal posible las pelis del hombre este de Clint Eastwood. Porque yo un día pirateé otra peli. O sea, y como yo, supongo que habrá más gente que hace eso. Y entonces, joder... Eso se va a perder. Y van a ver que en vez de ganar dinero, van a perder más. Y luego podríamos hablar de más cosas, como el precio de las películas en el iTunes Store. Dios, son un puto atraco. Por eso. Y además vienen dobladas, sin extra ninguno. Te valen como comprártela en la caja con los extras y en versión original. Podríamos hablar de cuánto valen las películas y los libros y todo lo que sea cultural en Inglaterra, que vale poco menos que la mitad que aquí. Que esa es otra. ¿Ves? O sea, los libros actuales, cuando salen, de 30 y pico euros para arriba, pero aquí no digo yo que hay crisis. Menos mal que yo no leo esa mierda en libros actuales. Ya. Pero joder, es verdad. Por ejemplo, tengo que comprar algún libro de historia, sí, nuevos que salen para leerlos y hacer trabajos. 40 y pico euros, tranquilamente. Dicen, tío, estás enfermo o algo así, porque esto lo fotocopio. O por ejemplo, videojuegos. Lo de los videojuegos es sangrante. Y mira que nos prometimos nunca hablar de tecnología aquí, pero lo voy a decir. ¿Ah, sí? Sí, yo me lo prometí. Ah, ya no. Yo sí, porque como todos los podcasts hablan de tecnología, dije, yo voy a ser diferente. Son juegos. Tío, hubo un podcast donde estuvimos durante medio podcast despotricando, porque habíamos ido al área central a buscar juegos y no había nadie. Pero yo soy y señoras con paraguas. Sí, el día del sport. Es verdad, el señor Ezio cogió la Biblia. Esta frase es brutal. Es verdad, tú déjala ahí, luego la lees. Pero el rollo es que... Bueno, mierda, ¿qué iba a decir? Ah, sí, joder, está leyendo la Biblia el chaval. El rollo que iba a decir es que los juegos, aquí... Un juego acaba de salir Que por cierto, ¿cómo son los juegos modernos? Recordé por qué me gustan los juegos de los años 80. Porque, joder, hace poco me compré el Batman Arkham Asylum. Y me lo acabé. No me lo acabé el día que me lo compré. Porque me llevaron de fiesta. Me lo acabé el día siguiente. O sea, me debió durar 5 horas. O sea, me gustó mucho. Pero es que me debió durar 5 horas. Por 40 euros. Joder. Acabado de salir, igual valdría 70. Cuando. En Inglaterra, siendo el mismo juego, que incluso le puedes cambiar el idioma en el menú y lo puedes poner en español, si te vale 30 euros lo que vendían siendo 30 euros de allá, ya sería caro. Acabado de salir. Y cuando realmente es el mismo juego, además que los juegos que salen ahora que todos llevan tutorial, que no tienes por qué leerte el manual, y aunque te lo... joder, 3 páginas, que los manuales de mierda que tienen los juegos ahora. Yo me acuerdo los manuales del Ultima, que eran putas novelas con miles de mapas y en cajitas bonitas. El Ultima. Y el Ultima, esos librazos. Y el Final Fantasy de turno, que tiene las 3 páginas, mira, se mueve así, para. O sea, y lo compras en Inglaterra y es el mismo juego. Es muy triste, es muy triste. Yo ya me he resignado a que solo voy a poder comprar un par de juegos al año, porque es que es un atraco. Yo es verdad que eso, que no me gustan los juegos modernos por lo general, entonces tampoco me apetece comprarlos. Yo es que solo tengo que comprar 3 juegos, el Mass Effect 3, el Dragon Age 2 y el Shogun Total War. Y ya, yo el Shogun quiero comprármelo. Y entre esos tres. O sea, no me voy a morir sin él, pero me apetece. ¿Sabes cuánto dinero te puedes usar? 200 euros, tranquilamente. 180, échale. Casi, sí. Pues yo hay un par de juegos que me voy a querer comprar y a ver cuándo me los compro. Uno es el nuevo de Batman, que sigue la historia de Arkham Asylum, se va a llamar Arkham City, que sale dentro de poco también, no sé. Y otro es, y este sí que tengo que nombrarlo, el por fin... ¡El Duke Nukem Forever! Sí. ¡Que va a salir! ¡Dios, va a salir el Duke Nukem Forever! Y tiene toda la pinta de ser como el Duke Nukem 3D, pero con gráficos de ahora. Y ahora que tengo un ordenador nuevo, porque el otro murió, y voy a poder jugar. ¡Dios, qué genial! Y un último apunte referido a videojuegos, hablando de la ley Sinde. El otro día, y el otro día es ayer, empecé a jugar a un juego de la Play 2. Que le tenía muchas ganas de jugar. Que es el Shadow of the Colossus. Es un juego que yo me lo compraría para la Play 2. Es malísimo. Es buenísimo. Tío, jugué muy poco y me encantó. No hay nada. Matas a un coloso. Es genial lo de matar a los bichos. Te sientes poderoso. En plan, son putas montañas. No, y yo soy un chavalito con una espada y los mato. Pero da igual el juego que sea. El caso es que es un juego... que salió al final de la Play 2, que salieron poquísimos, que te puedes morir para encontrarlo, ya de segunda mano te mueres para encontrarlo, y yo lo estoy jugando en emulado en el PC pirateado. La ley Sinde va a acabar con eso. A ver, en serio, quiero comprarme ese juego. Ya me lo quería comprar antes de probarlo, y ahora después de probarlo, flipé mucho, y quiero comprármelo, pero no puedo... porque no hay. Y volviendo con Burzum, por ejemplo. Yo los discos de Burzum, yo me los compraría. Pero es que aquí no los venden. Y la Sinde, porque quiere que veamos sus putas mentiras y gordas de mierda, me van a dejar sin la mayor parte de música que oigo, porque no es solo la de Burzum, es que yo el 90% de música que oigo me la quiero comprar y no puedo porque aquí no la venden. Joder, no la voy a poder escuchar. Están matando la cultura, es lo que están haciendo, matar la cultura. Fidel Castro haría lo mismo, Stalin haría lo mismo, y sí, señores, el Führer haría lo mismo. Yo solo lo dejo caer. Y antes de que me cabree de verdad, señora Ezio, leamos la Biblia. La Biblia nazi. Ah, tío, pero te iba a decir antes, Recona, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué...? Ah, sí, joder, el nombre es de Jesucristo. Ya, bueno, no, porque tenemos una sección nueva que inauguramos en el podcast anterior, donde, como somos muy creyentes, sobre todo el señor Aecio, leemos la Biblia. La Biblia nazi. Ya, es que estaba buscando Ilústranos. algo que poder Vale, cualquier parte. Es que antes diría algo así como: y Dios cogió un ejército de 30.000 judíos y les prometió un sueldo de 6 kilos de plata y no sé qué. Y yo, oh sí, dámelo todo. Bueno, Satanás prueba a Job. ¡Hostia! Esta parte mola mucho. Porque Dios es muy cruel. No sé si... Voy a beber mientras. Espera, creo que no hay necesidad ya de transcribirlo. Sí, la dejo hablarles tal cual y que le den. Sí, porque... Porque se quema a Dios, nunca mejor dicho. Pero es larguísimo. Voy a pegar un trozo, yo qué sé. Dale. Buah. Satanás prueba Job. O podríamos decir, Román prueba Cuarto Reich. Un día que los hijos de Dios fueron a presentarse ante el Señor, fue también entre ellos Satán. Stinky Satan, ya empieza bien. Y el Señor preguntó a Stinky Satan: ¿de dónde vienes? Y Satán le respondió: de recorrer la tierra y de pasearme por ella. Y el Señor dijo a Satán: has reparado en mi sermón. Me encanta cómo reiteran las cosas en la Biblia: de recorrer y pasear. Claro. En plan de fórmulas orales a muerte. ¿Has reparado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, hombre recto, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satán respondió: es que Job teme a Dios desinteresadamente, ¿veis? No es el Dios de paz y amor, sino de témeme. ¿Ves? Temeroso de Dios, no amante de Dios. ¿No has levantado una valla en torno a él, a su casa y a sus posesiones? Has bendecido las obras de sus manos, y sus rebaños hormiguean por el país, hormigueando, como los negros. Pero extiende tu mano y toca todos sus bienes, verás si no te maldice a la cara. O como se diría aquí, el que te foca en la boca. Y el Señor dijo a Satán: bien, en tus manos está toda su hacienda, cuida solo de no descargar tu mano sobre él. Y Satán se retiró de la presencia del Señor. Ved, niños y niños, como Stinky Satan y Dios trazan planes malévolos para joder la vida del pobre Job. Que por cierto, no sé quién es. Bueno, aquí es un tío temeroso. Aquí dice que vivía en el país. Ya volví de beber. Y que tenía 7 hijos y 3 hijas. Y 7.000 ovejas. Y 3.000 camellos. Y 500 yuntas de bueyes. Y 500 asnas. Además de servidumbre numerosa. Era rico puerco. Reconcholis. No, ofreció un holocausto por cada uno de ellos. Sí, señor. ¡Holocausto! Es un frío chungo. Quema bichos para. Dios. Es que eso se hacía, joder. Ya lo sé. De hecho, creo que aún los judíos lo hacen. Aunque... No, pero no le llaman holocausto. Ya sabéis, niños, los nazis tienen la culpa de eso. Ya no le llaman holocausto, pero lo hacen. En la época de entonces también los nazis tenían la culpa de todo. Dios, ¿pero qué es eso? Ya eran unos llorones de mierda, los. Sí, mierda. Solo a ver qué hay por aquí. Es que es muy divertido. Buah, sigue revolviendo en la Biblia el hombre este. Lee algo, pasamos. Leví, ascendencia de su... Es que antes vi algo de Juan y dije, mi mamá. Mejor el libro de Juan. Sí. Y ahí está, ¿no? El ciego de Jericó. No, es que esto... Buah. El caso del incestuoso. Oh, Dios, esto tiene que ser genial. A ver. Es cosa pública entre vosotros la deshonestidad, y tal deshonestidad que no se encuentra ni entre los paganos. Oh, hasta como el nosotros. Punto de convivir uno con la mujer de su padre. ¡Ay, Dios! Y acaban de describir perfectamente toda la Coruña. Y vosotros estáis orgullosos, en vez de manifestar intenso dolor, para que desaparezca entre vosotros el que tal acto ha cometido. Uy, ¿quién habrá sido? El dedo acusador cae sobre todos vosotros, enfermos de mierda. Pues yo por mi parte, dice quien haya hecho la carta a los corintios, corporalmente ausente, pero espiritualmente presente, o sea, que le da por el culo esto, he dictado ya mi sentencia sobre que está actuando así. Que congregados en nombre de vuestro Señor, de nuestro Señor Jesucristo, vosotros y mi espíritu, y con el poder de Jesús, Señor nuestro, este tal sea entregado a Satanás, con el fin de, aunque quede corporalmente destrozado, pueda salvarse el día del Señor. Esto no tiene mucho sentido. Se claro que no, es la Biblia. O sea, se lo entregas a Satanás en plan, vamos a dárselo de comer a los lobos, porque Dios te ama. Bueno, la cosa no es para que os sintáis orgullosos, joder, os folléis a papi y a mami, los griegos lo hacían y estaban orgullosos. Edipo. No sabéis que un poco de levadura hace fermentar a toda la masa. Dios es como Tito en sí, es todo un poeta. Echad fuera la vieja levadura para hacer una masa nueva, puesto que sois panes sin levadura. Porque Cristo, nuestro Señor Cordero Pascual, ya ha sido inmolado. ¿Qué coño? Bueno, en fin. Así que celebremos. Ahí ya moría la Chris. Así que celebremos la fiesta, ¿no? Con levadura. Porque sí, fiesta. Chicos, cuando al contrario de lo que lo piensa mucha gente, cuando Cristo muere, la Biblia no acaba. Pero, sí, en serio, lees. Mira. Otro momento histórico, poético. A ver. Así que celebremos la fiesta no con levadura vieja, con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, panes de sinceridad y de verdad. ¿Qué coño tiene este hombre contra la levadura? Ya, no, verdad. También es un hijo de Satanás. Yo hoy le eché levadura a miel con agua para hacer hidromiel. Mima, mira. Odín estaría orgulloso espera, de mí. Espera, otro momento genial. Os dije en mi carta que no tratéis con los lujuriosos. Yo me imagino una carta brutal. Sois unos putos enfermos, joder. Pero no me refería de un modo absoluto a todos los lujuriosos de este mundo, a todos los avaros, ladrones o idólatras. Pues en tal caso tendréis que salir de este mundo. Bueno, menos el tipo tiene los pies en la tierra. Lo que os decía, porno tuve. Es que no tratases con el que presume de cristiano y es lujurioso, avaro, idólatro, calumniador, borracho, ladrón. Dios, me acabo de describir perfectamente. Con estos... Borracho ladrón que calumna a Dios. Espera, con estos ni comer. Ni agua. Apuntémonos esa frase. Pero, con estos ni comer. Pero espera, a mí no me corresponde juzgar a los de fuera. Acabas de decir que sí, pero bueno. Pero a vosotros sí que os corresponde juzgar a los de dentro. Entonces, ¿a quién coño juzgas tú? En fin, a los de fuera Dios los juzgará. Echad de vosotros al malvado. Y hay una carta que se llama Exhortación Paternal. Habrá bofetones paternales. No os escribo esto para avergonzaros ni para amonestaros como hijos míos muy queridos, porque aunque tuvierais 10.000 pedagogos que salen de Cristo, no tendréis muchos padres. Dice la palabra pedagogos. Sí. Ay, joder. Pues qué por avanzado, medio del Evangelio, yo os he engendrado en Cristo Jesús. Ay, mi alma. Os suplico, por tanto, que sigáis mi ejemplo. Por favor, hacedme caso. Papi necesita hijos. Por esto os he enviado a Timoteo, hijo mío muy querido y fiel en el Señor, quien os recordará mis normas de conducta en Cristo Jesús y lo que os enseñó por doquier de todas las iglesias. ¡Por doquier! ¡Qué genial es ese libro! ¿Qué queréis? ¿Que vaya con la vara o con amor y con ternura? ¡Con la vara! ¿Qué es esto? Sí, yo quiero que vayas con la vara y me azotes el culete. ¡Eso es genial! Abraham justificado por la fe sin las obras de la ley. Bueno, había por ahí un coso que era matrimonio y virginidad. Oh, doxología final. ¿Qué es doxología? Al que puede fortaleceros en el Evangelio que yo anuncio en la proclamación de Jesucristo y en la revelación del misterio mantenido en secreto desde tiempo eterno. Wow. Pero manifestado ahora por escritos proféticos. ¿Eh? Ya consumí el 80% de mi saldo. Solo con la llamada de hoy. Joder, pero no me molesta, quiero que lo sepas. En fin, esto es aburrido. No habla de muerte, destrucción y violaciones. Una pena. Hay que evitar el escándalo, dice aquí. A mí eso no me parece nada bien. Esta sección está siendo un poco aleatoria, ¿no? Como la vez anterior, que fue epiquísima. Pero, es que, ¿sabes? Si hablo siempre del apocalipsis, caigo en la repetición. Exacto. A ver, yo si queréis os hablo de la apertura de los cuatro primeros sellos que habéis pero no quiero. A ver, esa sensación, lo que intento demostrar, aparte de lo chupihuachi Machu Picchu que es la Biblia. El libro comido, ¿qué no, es esto? Ay, Dios. Intenta demostrar también que si sois creyentes es porque no leísteis la Biblia. Entonces vi surgir del mar una bestia que tenía 10 cuernos, me encanta. Y 7 cabezas. Esto lo hicimos en el poema. Esto lo dijimos en el otro. Ah. Y en el anterior hablamos de eso. Oh. Joder, es la parte más mítica del Apocalipsis. El cordero. The Book of Revelations, si eres yankee, porque Apocalipsis queda mal. Mima, tendremos que hablar de los ángeles de las siete plagas en romano. Stinky Satan está aquí, en esa ponzoña con su presencia. Buah. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso, que nos mandas las terribles pestes de nuestro vecino de al lado, por delante, por detrás, por arriba y por debajo. Y todo es mierda. ¿Quién no te respetará, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues si no, nos mandas la peste y la nauseabundez. Qué glorioso. Mierda de Biblia. Bueno, pues aquí termina nuestra improvisada sección, como va a ser siempre, de leamos la Biblia nazi. donde demostramos, como dije, que si, si sois creyentes es que no leísteis la Biblia. Yo soy creyente, porque me acabo de leer. Pero tú, ¿sabéis que chungo, y... quiero que sepáis que The Writer tenía la Biblia vuelta al revés en su habitación entre las carátulas del holocausto caníbal y la profecía para escandalizar a la señora de la limpieza? No tuvo mucho efecto. Que un día me encontré la carátula de holocausto caníbal dada la vuelta, hermano. No quiero ver, no quiero ver a esa Machu Picchu colombiana empalada. Ya, Dios, en fin. Es una gran película. Y cuando me la compré, me acuerdo que la tipa no me la quería vender. Y yo, pero véndeme la puta película. Y tenía la carátula censurada. Y eso me parece fatal, porque tías desnudas y empaladas. Tío, esto es un capítulo de mierda, ya sé por qué. Todavía no he puesto para ir a Francia. Francia, eres una puta mierda. ¿De qué vas? ¿Qué es eso de apoyar a Gaddafi? Ahora sí, ahora no, ahora tal vez. Apoyan a Gaddafi, Dios, qué gente más siniestra. Sí, apoyaban a Gaddafi y de repente se han ofrecido bombardear Libia. ¿Por qué hay petróleo? Bombardear Libia, tío. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué vais a bombardear? Empezad por bombardearos vosotros. Tenéis muchos franceses todavía vivos en vuestras fronteras. Pero te iba a decir. Pero en Libia hay un montón de petróleo. Estoy pensando. Y ahora vayamos a la siguiente sección, donde el señor Aecio pone a parir un país. Sí, iba a decir. Hablemos de Egipto. Chachán, Egipto. El país de las pirámides que ya no son transitadas. Si tuviésemos dinero, ahora se iría un rasgueo de arpa, una trompetita, ni una música misteriosa. Egipto, mundialmente conocido por los Choco Crispis y Cleopatra. Sí, Choco Crispis. También llamados nubios o negros. Bueno, Choco Crispis, qué grande. En fin. Joder. Egipto es ese país que lleva existiendo desde hace la polla en verso y de que no ha pasado nada desde hace 1000 años. Dime, es un puto desierto, ¿qué va a pasar? No sé qué puedes edificar bien, seguro que la arena erosiona los edificios. Y... No, de hecho no, de hecho Egipto es... Bueno, en fin, ¿qué es Egipto? Algo pasa con Egipto. Veréis, Egipto nació de la confederación judeo-masónica de migrantes beduinos que acabaron en un río gigante y dijeron, hostia, pues vamos a quedarnos aquí, allá por el Neolítico, es hace unos 7000 años. Bueno, obviamente desde entonces pues se han ido haciendo... Mestizaje, es que le llaman aquí. Mestizaje. Bueno, el caso es... O mestizaje hasta aquí. No voy a pararme mucho en el Egipto antiguo. Todos conocéis las pirámides, las esfinges, los faraones, Cleopatra y su puta nariz. Por cierto, los estudios demuestran que Cleopatra era más fea que pegarle a un padre. Pero es que es diferente, porque era belleza de aquella época. Debería ser una tía gorda. No era bella, ni por el canon. No era bella. Ah, yo leí que sí, que... No hay ninguna referencia que Cleopatra estuviese buena en la época. Ah, pues sí, pensaba que sí. De hecho... Eso es que para que a día de hoy no, porque estaría gorda y tal. Pero... No. De hecho, era un bicho endogámico, degenerado y muy... Normal, feo. Era una reina. ¿Qué pasa? Que tenía un puto... sería... Y voy a hacer un puñal enorme. En vez de ser como Liz Taylor en la peli, sería como Liz Taylor ahora. Ay, Dios. Oh, Dios, soy cruel. Bueno... Y sí, esa tía era amiguita de Michael Jackson. Ya. Hablando de Choco Crispis, chungos y pederastas. Yo estoy de acuerdo con Michael Thing. El caso, que obviamente tenía un reino, así que ¿quién no ve cachondo a alguien cuando tiene un reino y soldados y muerte y destrucción? Y te pueden matar como no lo veas cachondo. Porque los reyes de aquella época no eran como Juanca. Que se sentaba ahí a cobrar y a vivir gratis. No, aquellos tenían deberes y responsabilidades para con su pueblo. Y no hables mal de los reyes antiguos, porque palizas. El caso, los egipcios te los venden como un pueblo divertido, completamente obcecado en montar pirámides y nada más, montar pirámides y punto. La realidad es igual, bueno, con la diferencia de que también mataban pueblos, como buen imperio antiguo. De hecho, se considera que son el primer imperio, entre comillas, moderno y la civilización más dura de la historia, etcétera, etcétera. Son también mundialmente conocidos en Yanquilandia por haber cometido la osadía de impedir que Moisés largara con todo su pueblo de Egipto. Oh, sí. Estudios recientes demuestran que nunca hubo judíos en Egipto, pero eso es otro tema. Una cosa, hablando de Yanquilandia, también conocido como el Imperio, entre Cuarto Reich. Glorioso. Egipto fue el último país que el imperio pensó en bombardear. Ah, ya, pero ¿por qué? Cuando era la revuelta fue más... Uf, esto hay pero que pararlo no ya. No adelantemos acontecimientos. Bien, Cleopatra muere, el imperio romano sojuzga Egipto. O dioses, exacto, dioses por doquier. No pasa absolutamente nada durante 400 años. Llega el cristianismo, se arma la de Dios, jaja, literalmente. Los cristianos, como buenos cristianos, se dedican a quemar bibliotecas, joder templos. Hay una, hablando de cine español, hay una peli que mola sobre eso, que es Ágora, de Amenábar. Que bueno, en fin, otro despropósito. En fin, no vuelve a pasar nada durante otros 300 años, llegan los árabes, los invaden. En 3 días, de repente, el 90% de la población se hace musulmana. Ya vemos que cambié chaquetas son algunos. Ajaja. No vuelve a pasar absolutamente nada durante otros 500 años hasta que llegan los gloriosos cruzados nórdicos invocando a Thor y Odín, perdón, a Dios, y que intentaron invadir Egipto, no les salió bien. No pasa absolutamente nada durante otros 500 años hasta que llega Napoleón. Todo el mundo sabe lo que pasa cuando Francia llega a un país. De repente, de repente la corrupción está por doquier. Prima la sodomía, la pederastia, el incesto y diversos pecados. El país no levanta cabeza durante otros 200 años. ¿Veis? Francia, no deberíais ir a ningún lado. Jodéis todo lo que tocáis, que solo sean de 5 minutos. Quiero que sepáis que los putos franceses habían aprendido a escribir 5 días antes. Y como estaban orgullosos, dejaron grafitis en casi todos los monumentos habidos y por haber. Los ingleses también hicieron eso. Pero los franceses rollo de, jojo, mira, este tiene un pene. Sí, sí, Los ingleses ponían rollo Charles Stuart aquí, algún sé de qué. Los franceses ponían boule boucouchade, yo me follé a la esfinge. ¿Por qué los franceses? En fin. Ellos inventaron el graffiti. Ya había en Pompeya, pero. No, los egipcios inventaron el graffiti. De hecho, el último graffiti de la época clásica que se conserva es un graffiti de un egipcio en un templo de Isis, en plan de. Ey, Dios, ¿es por qué nos habéis abandonado? De repente tú dices cristiano y da miedo, bueno. Hostia, qué chulo. Sí. Es muy. Jodeos negros del Bronx, no fuisteis vosotros. Sí, además que es la última inscripción que se tiene en demótico. En fin. No pasa absolutamente nada durante los otros 200 años hasta que Tachán, los comis llegan al poder, la oleada roja, Iván el Terrible conquista medio mundo y de repente todos están asustados. ¿Qué está pasando? Hay comunismo por todas partes. ¿Qué pasa? De repente la gente repara en Egipto ese cacho desierto con un río en medio y dicen, oh, esa es nuestra salvación. Y se dedican a instaurar, como se lleva haciendo desde hace un siglo, no sé por qué, no da ningún resultado, pero bueno. Pusieron a un dictador, ahora no me acuerdo cuál. Pusieron a un dictador anticomunista, obviamente, y bla, bla, bla, amemos a los capitalistas, tal. No vuelve a pasar absolutamente nada. ¿No será el mismo dictador que se fue ahora? No, Nasser, bueno, un tipo de estos. Todos los nombres son iguales. Nasser, no, es que el tipo este fue muy importante para los árabes. Bueno, Nasser, llamémosle el Nasson. Lo que pasa, de repente montaron todo el garito este de Israel, Nasser se cabrea, monta la idea de hacer una comunidad pan-árabe, de juntar todos los países estos de Oriente Medio en uno solo y dar por el ojal a Israel. ¿Qué pasó? Bueno, digamos que los egipcios llevaban 2000 años sin dar palo al agua, como los andaluces, se habían olvidado un poco cómo era esto de guerrear. Así que Israel les dio por el ojal en 7 días. Sí, sí, la guerra está en 7 días, el Yom Kippur. Y básicamente se zampó un buen cacho de Egipto. Bueno, sigue sin pasar absolutamente nada. Joder. O sea, desierto y más desierto. Y turistas, y porque claro, ya sabéis. ¿Cómo se llamaba el que descubrió Tutankamón? No sé qué Carter, John Carter. No sé. Bueno, se descubren tumbas de reyes, los ricos se fascinan ante tanto oro, riqueza y no sé qué. Sigue sin pasar nada. Egipto. Es verdad. Guau, qué suelo. Cuando se descubre la tumba de Tutankamón, hay una gran y enorme egiptomanía. La palabra la inventaron de aquella. Y unos pocos años después rodaron esa grandísima peli llamada La Momia, sí, que hizo que mucha más gente fuera a Egipto. Sí. Todo se lo deben a Boris Karloff. Como sabéis, Egipto es una inmensa potencia en turismo. Sí, es que el problema es que viven de eso. Sí, no, bueno, no te creas. O sea, como país es muy potente. Lo que pasa es que algo pasa con los sureños. No sé qué es, pero siempre jodéis todo. Lo siento, andalucianos. Pero no sabéis hacer nada bien. Es decir, Egipto en la época romana era el granero del Mediterráneo. Y de repente. Porque no tenían dictadores chocos. Los siguientes 2000 años. No, y los Ptolomeos y los faraones. No. Bueno, y los siguientes 2000 años eran el vertedero. Bueno, hoy día también, pero oye. Pero una cosa es un dictador chungo de boas, un dictador chungo, como el Mubarak este, y otra cosa es una representación de los dioses en la tierra, como era un faraón, por no decir un dios mismo. Sí, de hecho eran dioses, igual. Por eso, o sea... El caso. No es lo mismo, ¿a quién le haces más caso? Porque la furia del faraón puede venir a por ti. El caso, el Nasser este fue el típico dictador sudamericano en Egipto, en plan, y vamos a ayudar a los comunistas, y de paso vamos a ayudar a los judíos. Lo cual tampoco está muy mal visto en Estados Unidos, aunque haya muchos holdings y tras judaizantes, ¿no? Pero bueno, el caso, el Nasser este casca, bastante desacreditado por eso de perder ante los judíos, porque claro, a un árabe no le queda muy bien eso de que vengan esos come pescados y los follen vivos, bueno. Y llega el Mubarak. Al principio era el super mejor amigo de todo el mundo, porque claro, Mubarak, petróleo, Egipto, pues... Como comercio de armas con España. Sí, como todo el mundo sabe, los países que bajen por la línea de los Pirineos de para abajo, sí, España incluida y Portugal, solo se puede mantener un gobierno estable y medio decente mediante una dictadura salvaje, represiva y sin ningún tipo de democracia. Porque ya sabéis que la democracia es el veneno para el pueblo, niños. Si podéis votar, acabáis degradados y comiendo... hamburguesas y votando ideas marxistas, y claro, eso a América le da mucho miedo. Y bueno, el caso es que hay un problema. Supongo que pensáis que nuestros amados líderes son listos y tal. Bueno, Hitler igual, el resto no mucho, porque una cosa es poner a un inmenso dictador brutal, salvaje, con el ejército a su disposición y violando, masacrando y acojando a la población sin que estos puedan hacer nada, y otra cosa es muy diferente, es hacer lo mismo pero con internet. Entonces, claro... Hostia, lo de internet fue enorme, porque sí. Poco menos que hundieron el país económicamente. Sí, te iba a decir, pero escucha... no me acuerdo, 900 millones. Ni idea, pero escucha. Una pastaca enorme le costó al país cortar internet. Sí, una cosa es coger a un campesino, violar a... Que me acaba de acordar que tú decías que no se podía hacer, y yo, mira cómo sí se puede. No se podía, Twitter seguía funcionando. ¿Por qué Twitter lo funcionaban por los teléfonos? Bueno, no sé qué coño se inventaron. No puedes borrar internet del todo. Si no, China lo habría hecho hace muchísimo. China, no. Sí, China, sí. Su problema es internet. Y no. Corea del Norte también. Yo creo que Corea del Norte no tiene internet. Sí, sí que tiene. Curioso. Lo que pasa es que los servidores van dirigidos a unas cosas muy específicas. Bueno, no, ya. El caso es que es muy diferente violar a la mujer de un campesino y robarle todo y que no puede hacer nada. Y otra cosa es que el tío luego llega a casa, abra YouTube y vea que eso no es lo normal. Conclusión lógica, obviamente, levantamientos, guerra, bueno, lo que lleváis viendo todo el puto rato, que por cierto va a acabar en otra dictadura, pero bueno. ¿Cómo? Sí, porque esta gente es así. No es que sea esta gente es así. Es que gente... toda Europa y Estados Unidos está buscando ya el siguiente. Voy a poneros un ejemplo social. Esta gente es como estas mujeres que se van con el chico mal. Que salen de uno malo para ir al peor. Pues eso es estos países son lo mismo. Salen de un dictador para ir a otro, que es peor. Que les pega más. Sin que sirva de precedente, los darkies, como llamaban en Estados Unidos a los negros en los buenos tiempos, esta vez han aprendido bastante bien. O sea, ellos querían democracia, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que eso no le va bien a Estados Unidos, no le cunde. Y a la Unión Europea tampoco, porque... Porque todas esas materias que hay por ahí hay que tenerlas bien vigiladas. Exacto, y mejor pagar el cheque a un tío que a un senado entero. Pero bueno, el caso que... Egipto... Tampoco hay mucho que decir que no sepáis ya, porque realmente lo único decente de Egipto acabó hace de 2000 años. O sea, lo único decente que tiene que ver con Egipto es una peli de Asterix, y todos lo sabemos. Es malísima. ¿Qué va? Ah, oh, esponzoñosa. Digo la de dibujos. Es ponzoñosa. No, tío, la de Asterix y Cleopatra. Dios, es malísima, en fin. Va, eres un hereje. Es que también os hablaría de las manifas y tal, pero yo es que estoy de acuerdo con eso del ejército, siendo una veleta, sin tener muy claro a quién disparar. Eso a mí me parece correctísimo, de hecho es muy divertido. Por ejemplo, en Libia, los pilotos de aviación usan los asientos eyectores para no tener que bombardear a sus compatriotas, porque el Gaddafi es muy listo y puso piloto automático en los aviones. Entonces los tíos se largan, porque como no pueden irse de otro modo y tal. Y si hay, bueno, ya lo dijo Bisbal, es una tragedia porque las pirámides ahora están muy poco transitadas y tal. Por cierto, para los amantes de los contubernios judeofascistas, marxistas, leninistas, probablemente ya estéis teorizando acerca de una inmensa conspiración secreta judeo-masónica en contubernio con las potencias imperialistas, porque misteriosamente, desde que empezaron las manifas, están volando objetos del Museo del Cairo, pero vamos... ¿Por qué lo saquearon ahí? Yo creo que les pagan. No, lo saquearon y le prendieron fuego a unas momias. No, les pagan porque para los egipcios el patrimonio es importantísimo. Es como, bueno, es como si un nacionalista le dices que te vas a mear en el cadáver de Castelao. Sí. Te empalan en una esquina y te hace cosas horribles. Ya. Pues un egipcio igual. De hecho, ¿sabes? ¿No? Hay casos de saqueadores que iban ahí a mangar el típico yacimiento y los hachadores, los excavadores que los linchaban ahí mismo. En plan, no toques los objetos de tocar. Pero bueno, no hay nada que decir, o sea, es... lo de siempre, un dictador cae por las protestas multitudinales, el ejército se alza, dispara a la gente, monta a su propio dictador, Israel llega, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo ves el futuro de Egipto? Muy nazi. Muy nazi, muy nazi. Pensé que ibas a decir muy negro. Negro también, pero eso es por la población. Ya sabéis lo que pasa cuando te mestizas con los nubios, chicos. Que sepáis que la idea de estos... faraones de color café, rollo, digo café, color miel, de este mítico, ¿sabéis? Es mentira, porque creo que los últimos 15, 16 faraones fueron nubios, o sea, negros, negros, negros. Curiosamente, desde que se alzaron los negros como faraones, la cosa empezó a decaer mucho. Lo cual demuestra que los negros no pueden gobernar. Lo siento, Obama, sé que eres medio irlandés. Dios, te odio, en serio, acabas de emponzoñar lo único bueno que tenías. Y es algo árabe también. Sí, pues eso. Es un melting pot en persona. Su mujer es odiosa, que ha desechado su herencia irlandesa, porque luego se fue con un filipino o algo así. ¿Cómo? ¿Qué? Ah, la madre de Obama. Ah. ¿Hay algo más repugnante que un filipino? Fuera coño, son feísimos, desagradables incluso. Y viven en Filipinas, joder. Eso. No hay nada peor que la mezcla de un chino negro con un español. No, chino en serio, madre. Es horrible. Son muy, muy feos, jodidamente feos. Es como la señora de limpieza. Ay, es verdad, Dios. Esos ojos achinados siniestros que tiene. Esos son horribles. Y bueno, aparte de eso, en Egipto, nada va a cambiar. Probablemente se alce con el poder algún partido islamista chungo, derrocado por el ejército. Va, lo mismo de siempre. Dictadura, Egipto que estaba empezando a salir de la pobreza, pues volverá a caer a los infiernos. Y supongo que de aquí a unos años volverán a adorar a sus líderes rollo faraón. Ah, quiero que sepas que ahora hay brutales matanzas entre cristianos y musulmanes en Egipto, por ninguna razón aparente. ¿Por qué se odian? Porque la religión no solo es un modo de dividir a la gente para que se mate. No, de hecho Egipto era un país flipante, porque llevaban 800 años sin ningún problema. ¿Por qué vivían del turismo y nadie era pobre? No, desde hace 800 años, los cristianos son solo el 9%. No me acuerdo si el 9 o el 12, ¿sabes? Son poquitos. Sí, sí. Y de repente ahora se están matando como animales. Yo creo que hay que matar a esos cristianos. Así estoy de acuerdo con Varg. Niños, ya sabéis, llamad a papi, decirle que hable con el cura y montad una cruzada. Egipto tiene que ser liberado. Y el Santo Sepulcro también, que hacen manos judías. Joder, qué puto asco. Por cierto, estuve en un reportaje de Israel... cómo se ponían a autoparir, porque... ¡Ah, guau! Es muy divertido. Entre Jerusalén y Tel Aviv. Sí. Y lo más genial de todo, yo empecé a partirme el ojal. De hecho, le iba a sacar una foto para enseñártelo. La primera pintada hebrea en una sinagoga que decía, si vosotros no me dejáis entrar en Jerusalén, yo no os dejo entrar en Tel Aviv. Porque sí, hay judíos ateos, valga la cosa. ¡Oh, Dios! Sí, es como decir, soy un cristiano ateo. ¿Cómo se come eso? Pues, hay judíos ateos. No, pero es diferente, porque los cristianos, o sea, los judíos son la raza también. No, Dios, tío, eso es, en Israel todos los judíos que hay ahí son alemanes y... Obviamente que son alemanes, pero... No hay judíos como raza ya, casi, o sea, están todos en Nueva York. Sí, mira, Natalie Portman y Steven Spielberg. El Spielberg sí que tiene más pinta de judío. No, yo no le veo pinta de judío. Sí. Y además los míticos judíos ganchudos y tal, esos están todos en Nueva York, pero porque llevan ahí siglos. Los que hay en Israel están gobernando Hollywood. Los de Israel son todos descendientes de alemanes y neerlandeses y rusos, o sea, joder. la gente que estuvo en Auschwitz y ahí, en algún sitio había que recolocarla. El héroe del Yom Kippur, que era un general con un puro y un parche en el ojo. Ya sabéis, hay parche en el ojo, es un buen tío. El que masacraba árabes con tanques y los, ¿sabes?, cogía niños y los ponía delante de los tanques para atropellarlos porque decía que la raza había que acabarla de raíz. Sí, sí, ese gran hombre. Era un pavo rubio de ojos azules. Ya sabéis lo divertido que es la historia. Rubios de ojos azules matando judíos, judíos rubios de ojos azules matando árabes. A lo mejor todos aquellos estudios ingleses del siglo XIX tenían razón. La raza judía. No, de la raza blanca y la negra. Bueno, según los negros también, los árabes son raza blanca. Yo qué sé, se montaron cada uno de sus películas. Y según ellos mismos eran raza árabe. Y según yo, no sé ni lo que son. ¿Ves? Lo bueno porque que ya tiene... no sé qué nombre ponerle a las cosas. Lo guay que tiene el cristianismo es que no hace diferencia de raza. Estos vais al infierno y punto, ya está. Sí, adorar a Dios. Bueno, sí. Luego están las interpretaciones inglesas que dice The Writers acerca de la mancha de Caín, con la cual yo estoy completamente de acuerdo, ¿verdad, andaluces? Y que demuestra que hay razas inferiores. Nuevamente me remito a lo dicho. Ya veis que de Castilla para abajo todo es miseria, pobreza y folclore. Y lo peor de todo es que nos juzgan a todos por vuestro puto modo de vida. Es verdad, el otro día vi que entró en el blog alguien de Japón. Igual. Gente japonés, si estás ahí, quiero decirte una cosa. Konnichiwa. Primero, konnichiwa. Y segundo, ñam, ñam. No, yo no voy a los toros. ni me visto de faralaes. Ni me pongo. Ni bailo sevillanas. Ni me pongo claveles en la oreja. Ni me pongo claveles en la oreja. Ni toco la guitarra española. Eso. Solo quiero que sepas. Solo quiero que sepas eso, tío japonés, si vuelves. ¿En serio? Punto. ¿Por qué todo el mundo le fascina tanto esa puta miseria? Yo qué sé. No, porque es lo que exportan, o sea, no es que le fascine. Que a lo mejor me pones una muy... Vale, pues joder, no me jodas el USB. Luego cómo subo el podcast. Mierda, pero bueno, yo tengo que... El señor Ezio está manipulando cosas. Tengo porque... que hacer mi traductor a inglés. Y si todos nos dicen lo mismo, toros, Spain, fiesta. Y yo, sí, bueno, toros no, fiesta obviamente. Vote yo, más que fiesta. Spain según a quien le preguntes. Sí, ese podría usar largo y tendido. Pero ya lo hemos hecho. Ya, también. Nos estamos quedando sin temas. Es que somos un podcast muy, muy centrado en una sola temática. ¿Ves por qué no podemos hablar cada día? Son como esos podcasts de cine chungos. Que estamos centrados en una temática, no podemos salir de ahí. ¡Oh, Dios! ¡No podemos salir! ¡Qué horrible! ¿Sabéis qué tenemos que hacer? Matar gente. También. Bueno, pero... Ya, llevamos dos horas y veinte. Sí, ya podemos ir acabando. Ya está, bueno, no tenemos nada más que decir, solo estamos haciendo relleno, así que sí. Joda, no os importáis una mierda y que os foque. Todo el podcast es relleno. Bueno, el rollo es que... Eso, acabamos de volver. No, hay que hacer unas conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones de hoy? Que Noruega mola, que Magneto mola, que Gibraltar no y que Egipto tampoco. Mal. Los judíos son malos, comen a los niños y los negros también. Esas son las conclusiones de hoy. Si queréis aprender sobre judíos, podéis ver una película llamada Borat, donde podréis aprender mucho sobre los judíos. Dios, qué buena es esa película. Claro que sí. Hasta en español es genial. Ya, curiosamente. pues ahí podéis aprender mucho sobre los judíos y sobre los gitanos. Por cierto, que a raíz de eso me metí en Wikipedia, en inglés, obviamente, no en español. Y me daste la página de Kazajstán. Sí. Y viste que el himno no era ese. No, vi que no hace ninguna mención a que haya judíos. Ahí solo hay ortodoxos y algún musulmán por ahí. Ya, a ver, es un país pequeño, creo, además. ¿Qué va? Es enorme. Kazajistán es descomunal. Bueno, ¿qué más da? Es uno de esos países que no sabes muy bien dónde queda, pero es grande. Porque son todos igual. Hay estepa para todos. Es como Irán y Kazajstán y Uzbekistán. Irán es Persia y Pakistán sí es un invento. Sí, están todos allí. Bueno, pues nos vamos despidiendo. Esto fue todo por hoy, cuarto raje capítulo 8. Como veis, volvimos y vamos a seguir volviendo esporádicamente cuando el señor Aecio deje de dormir. No puede dejar de dormir, es como la puta droga. Y... darle gracias a la bombilla que explotó, porque si no, no estaríamos grabando. Yeah. Pero él se alzó lleno de furia. Y, ¿en serio? ¿Cómo sentirías? Y el fuego nórdico caminó sobre nuestra casa. ¿Cómo sentirías si estuvieses durmiendo plácidamente y por ninguna razón desperté lleno de cristales? Lo peor es que empecé el año con 3 bombillas y ahora me queda ninguna. Y tengo luz porque compré un flexo, previsor de mí. ¡Y estoy pagando 800 euros! Palizas, solo digo eso. Palizas. A la mierda. Bueno, pues ya, se nos vamos despidiendo. Esperemos que os guste. Y si no os gusta, joderos, porque somos Cuarto Reich. Ay, Francia, que te den por el culo. Y estamos nada. Aquí. Heil Hitler, viva Franco, viva el Dulce. Bueno, y podéis encontrarnos en nuestro blog y en iVoox. Oye, ¿creerás que algo de algún tío de estos nuevos inocentes llegará y estará escandalizado? Coño, oh, Dios, son nazis y joder, leen la Biblia. Oh, Dios, me encantaría. Bueno, pues eso, podéis encontrarnos en cuarto-rage.blogspot.com, podéis encontrarnos en iVoox y no podéis encontrarnos en más sitios porque no nos quieren. Eso me recuerda, ya tengo una grabación que hay que poner antes de la sección esta de nazis que molan. Oh, Dios, ¿para la próxima? Sí. Vale, no lo digas. No, te lo digo luego. Vale. Secretitos de pareja, chico. No vayas por ahí, estoy harto de esas insinuaciones que hacen algunos acerca de que Writer y yo tenemos algo. Quiero aclarar que es solo sexo y punto. Dios. Sexo anal. Dejémoslo ahí. Sin vaselina. Oh, mira cómo se remueve, mandámelo ya. Dios, cállate. La última vez rompimos el condón miserablemente, tan duro que le dimos. Mira que luego nuestro fan fatal se lo va a creer y va a empezar a esperarte desnudo, con una rosa, en plan, ahora te estaba esperando. Ay, Dios. Ya sabes que te mira fijamente la puerta durante horas. Tuve una conversación sobre eso, ay, qué horrible. No sé. Bueno, pues nos despedimos cuando son las 8:37 de la mañana. Quiero que sepáis que si fuera lunes, martes o miércoles, yo debería estar saliendo para clase ahora mismo. Yo, de hecho, en 2 horas tengo que ir para clase. Yo también, bueno, yo menos. Y lo peor es que voy a ir con un libro para leer, porque mi profesor es un pedante de mierda. Y se vuelve loco cuando no hay un atril. En serio, entro en estado berserker. ¿Hace cuánto tiempo que no vamos a Roma? Mucho. Pero fuimos hoy. Sí. Pero queremos olvidar esos momentos. Bueno, pues eso, ya nos estamos alargando de más. Nos despedimos. Saludad al Reich, hijos de puta. Deberíamos poner alguna musiquita dulce de final. Nah, que le den a todo. Estaba pensando en Obstán, en Orwell. Va, no lo tengo ya. Puto PC que se petó. Negro. Es verdad, la gente echa de menos tus canciones. Pero estoy cansado. Tienes que darme alguna canción que me dé chip. Sí, va. Otro día. Solo escuchas metal y no puedo decir nada con eso. Porque es todo... Bueno, pues eso. Nos despedimos hasta la próxima vez. ¿Que cuándo será? Siempre te pregunto lo mismo. No lo sé. En algún día lejano. Tendremos que hacer sacrificios a los dioses, consultar los astros y mirar el horóscopo. Porque a mí, si la del horóscopo no me dice que hoy es un día de grabar, yo no me atrevo. Bueno, ya sabéis, podéis escribirnos por el blog y decirnos cosas. Pero decirnos cosas más interesantes que Gibraltar, porque, hostia. Bueno, pues eso. Adiós. Ser malos. Y que os follen. Y bajaros el podcast. No, chao. En serio, que os follen. Chao.